Buenas tardes, noches, mañanas. ¿Qué hora es en México? Es mediodía, de hecho. Bueno, pues buenas tardes barra mediodía. Estoy en directo, estoy flotando en el directo, estoy recorriendo la autopista de la ciberinformación. Ciberautopista de la inf ¿Cómo era? Sí, empieza a sonar Synthwave. Sí, exacto, sí. Y este es Brandon, Brandon Zamudio de Deus Ex Magnificos, Magnífica. Sí. Que Hola, soy Brandon como, Zamudio. como, como. No me acordaba si era Magníficos o Magnífica. El que era el que decía Electricity en el podcast de Twin Peaks. Ese, Ese. ese. No, no te preocupes, no menciones el podcast de Twin Peaks, no lo vio nadie. Ah, pero lo verán. Ah, los podcasts de Twin Peaks no fueron la mejor idea. Para el algoritmo de YouTube no fue la mejor idea. ¿No? Porque... Me llegó bastante gente. Me llegaron como 5 personas a mi canal. ¿Sí? Así, sí, así que te lo agradezco. Sí. Ah, pero digo que el algoritmo de YouTube fue muy cruel con mi canal cuando hice los vídeos de Twin Peaks. Porque no lo consideré, no tenía suficiente retención, ergo no lo consideré lo suficiente mainstream. Y entonces perdí bastante crecimiento y vaya tocada de cojones. Pero el amor a Twin Peaks es más importante. Y bueno, pues aquí estamos. Ahora ya estoy empezando a entender cómo funciona el algoritmo y me da mucho miedo el algoritmo de YouTube, ¿eh? Es muy hijo de puta. No sé si sabes cómo funciona con su sistema de retención y tal, pero es un poco toca cojones. ¿Estás ahí? ¿Has desaparecido? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estoy ¿Ah? escuchando tu ¿Ah? rant del... Ah, no, no, pues estabas esperando tu respuesta, te estaba preguntando si... Ah, sí, sinceramente no me he fijado, pero me ha dado por hacer algunos videos de temas que, pues, creo que no hay contenido en aquí el suficiente, que me gustaría, como cine mudo, por ejemplo. Sí. Entonces, pues he querido hacer eso, pero yo sé que YouTube no los, el algoritmo, pues, le vale. Así que, pues sí. Pues ahí van las tendencias, ¿no? Porque el otro día un amigo periodista me pidió mi opinión para un artículo que estaba escribiendo sobre si YouTube era cultura o no. Y le di mi opinión y la puso ahí en el Español, el diario de Pedro J. Ramírez, y parece que a YouTube España no le hizo mucha gracia porque le escribió la jefa de prensa de YouTube España matizando lo que yo había dicho con un montón de charla super PR, ¿sabes? Esto de no, porque el sistema en realidad es un no sé qué, de no sé cuál, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, ¿sabes? Esta forma que tienen de hablar la gente que trabaja, los PR, que hablan como máquinas, ¿sabes? Que tienen como una especie de argumentario que sueltan by default. Y al final, Claro. al final como que me estaba dando la razón con lo que decía, solo que decía lo mismo que yo. La diferencia es que ella le daba el spin positivo, ¿no? Positive spin. No, ayudamos mucho a la cultura. Tenemos un canal de cocina. Era como cosas así, era como, wow. No lo voy a leer porque supongo que eso ya es privado. Pero bueno, estoy oyéndome a través de tu... Tengo que hacer las orejas a este. Este es Astor, que ya lo he dibujado otras Ah, veces. ¿estás escuchándote doble? Sí. Ah, ok, voy a ponerme audífonos O entonces. baja la sensibilidad de tu micro también, si quieres. Audífonos están bien. Y bueno, ¿y por qué lo estoy dibujando? Es la pregunta. Lo estoy dibujando porque me relaja, porque tiene cara de buen tío y me gusta dibujarlo porque tiene muchos polígonos. Es un personaje que diseñé aquí como en estos directos y me quedó muy poligonal. Y digo, pues esto poligonal igual a fácil de mover, relajante de dibujar y además es un husbando porque puedo hacer yo-yo poses. O sea, que ¿qué más queréis? No, no estábamos hablando de yoyos cuando en directo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que yo he estado leyendo, empecé a leer el manga, pero me acabas de decir que el manga se toma muy en serio al principio y que la calidad del dibujo no es la mejor. Sí. Entonces, Sí, por eso mejor. creo que voy a terminar viendo el anime primero. Mejor, mejor. Sobre todo la primera historia, que es un poco, no es muy buena, para que no nos vamos a engañar, no es gran cosa. Tiene un villano carismático, pero realmente el resto de los personajes son un poco así. Bueno, en fin. Sí, Tiremos ni para siquiera adelante. sé que es un stand aún. No, Solamente no, estoy tal. eso aún falta mucho para eso. Y es como me. No, a mí no. La vi en el anime y tal, porque me hacía gracia, pero también tienes que tener en cuenta que estaba en un avión. Entonces, si tenía muchos capítulos de JoJo, si me pude tragar toda la, todos los 10 que conforman el primer arco, sin morirme de asco. Pero en manga no hubiera tenido la paciencia con eso. O tener una computadora con contenido es lo mejor en viajes. Yo recuerdo que vi como tres, cuatro películas de Ingmar Bergman en un viaje en autobús y también la primera temporada de Los Simpson. Pues sí, para eso. Qué bueno que la tecnología nos permite hacer eso ahora en los vuelos, porque antes te tenías que comer la película que echaban y era un coñazo. Ah, sí, también leí todo Death Note en un autobús. No sé, que no viste la película, ¿verdad? La de Net. No, no, ¿para qué? No, no lo hagas. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. No vale la pena ni comentar que existe. Es como. No es el tipo de cine malo de que hablas en tu video de cine No, ya lo malo, sé. No, no, no. Es es cine simplemente. malo y trascendental. Sí, aburrido. Sí, como la Liga de la Justicia. ¿Sabes? Hace un año, creo, que tuvimos el podcast que está en mi canal. ¿Sí? Hablaste de que no eres fanático de los superhéroes. Y yo en ese entonces no era tan disidente de los superhéroes, pero últimamente ya estoy muy, muy, muy Has cansado. descubierto que tenía razón. Sí, tenías razón. Tenías razón. Hay que Digo, pararlo no. ya. Hay que parar el tren. Por favor, basta. Basta. Basta. Por favor, cread otra cosa. Cread otra cosa. Ahora estoy haciendo. Estoy preparando un podcast que estoy preparando con mucha ilusión. Otra cosa es cuando pueda hacerlo, ¿no? Pero será una serie de podcast. Y esto es un problema porque se pelea un poco con el algoritmo de YouTube. Tengo que ser cuidadoso con cuánta cantidad de podcast de este tipo hago. Pero será un podcast humorístico que se titulará El Comité, ¿vale? Que quiero hacer varios episodios. Quiero que los episodios sean cortos, que sean como media hora, 20 minutos más o menos, ¿no? Porque son de comedia. Lo que ocurre que, claro, cuando nos reunamos era como grabar 2 horas, luego coger lo mejor, hacer unos cuantos cortes. Y será un podcast altamente editado, es lo que quiero decir. Y es la idea es un comité de una empresa ya, que la que llamamos la que llamamos simplemente la empresa o el estudio, ¿vale? Sin darle nunca un nombre. Y tiene todas las licencias, todas las películas que se hacen, todos los estudios en realidad están controlados por esta misma entidad. Somos los que hacemos las grandes decisiones sobre la industria de Hollywood. ¿Vale? Tenemos las licencias de DC y las de Marvel, o sea que podemos hablar de todo. Y pues estos ejecutivos se reunirán en su despacho y tendrán reuniones sobre qué cosas pueden secuelizar, hacer precuelas, hacer adaptaciones. Y tiene que ser todo el rato como con las peores ideas posibles, ¿no? Rollo, no sé, ¿cómo podemos hacer Regreso al Futuro parte 4? ¿No? Y no sé, y alguna idea. Alguna idea fascinante. ¿No viste esa viñeta de un artista llamado Molgache, que es de los guionistas de Mundo Jurásico? Y están como, oh, ya quiero irme a casa, oh, pon cualquier estupidez, oh, esto es horrible. Ah, oh, llamó el estudio, dijo que es perfecto. No puedo creer que nos paguen por ello. Sí. Esa es la. He pensado que muchos blockbusters últimamente los han hecho así. Estoy seguro de que incluso en drogas No, pero están hechos por comité. O sea, son pelis que dices, esto es sí. una peli por comité. Entonces es, Ah, ¿por qué no obviamente esa directamente, viñeta no es graciosa. literalmente, nos volvemos un comité que hace películas? Y es como, ¿cómo podemos, no? Mi personaje en particular está obsesionado con recuperar la carrera cinematográfica de Rebeca de Mornay. Porque está perdidamente obsesionado con Rebeca de Mornay. Esto es una decisión que he tomado yo. No sé por qué, pero me hace gracia. ¿Quién es Rebeca de Mornay? Vale. Es lo que suele preguntar la mayoría de gente. Por eso es en silencio, ¿no? Estaba esperando que terminaras de hablar, pero sí, no sé quién es. Exacto. Pues él quiere encontrar una mamá para la generación millennial y ha decidido que la mamá de la generación millennial va a ser Rebeca de Mornay. Y va a recuperar su carrera. Es una actriz de los años 90. En los años 90 Ah, estaba en... es la de Risky Business. Sí. Estaba entre los thrillers sexuales de los años Ah, 90. ok, Y ya. entonces mi personaje está obsesionado con ella. No sé por qué. Me hace gracia que mi personaje esté Ya, ya, ya obsesionado entendí. con Sí, una estrella es muy caída. gracioso. Es como un chiste de BoJack Horseman, ¿no? Sí, exacto. Quiero Ajá, ese es el ya ángulo que estoy entendí. buscando para él. Él tiene esta cosa con Rebeca de Mornay. Le gusta mucho, pero nadie se acuerda de ella. Y es como, back in the 90s, I was in a very famous Sí, ya entendí. Es brillante. Es brillante. Yo apoyo el concepto. exacto. Y entonces, y ahí, y ahí creando personajes decrépitos, ¿no? Decadentes del estudio que todos deciden, ¿no? Son, y además, por supuesto, son todos hombres blancos, millonarios y machistas. Eso Y posiblemente acosadores sexualmente. posiblemente, no, sí, luego también será como, habrá tema de actualidad, ¿no? Será Será relevante. como, oh Dios mío, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa? Christopher Plummer ha sido acusado de acoso. ¡Oh, mierda! Ridley Scott está desesperado. Necesitamos encontrar a alguien Ya no se acusado de volcó acoso. ¿Quién con hay? ¿Quién Michael hay? Cera. ¡Oh, me parece que podemos recuperar a Rick Moranis! ¡Rick Moranis! No, mierda. Oh, Michael Cera. Hay que reemplazarlo con Michael Cera. Eso. A partir de ahora todas las películas de Christopher Plummer estarán protagonizadas por Michael Cera y se harán todas las ediciones en DVD. Luego también mi personaje también le gusta mucho el CGI. Eso le encanta. O sea, es como... ¿Sabes esto del bigote de Superman? Me encanta lo del bigote de Superman. De Superman no se puede afeitar. Bueno, pues quitemos el bigote con CGI. Sí, obviamente. Pues quiero que el mío también sea muy así. Muy de... Oye, pero no podemos hacer Regreso al Futuro 4. Michael J. Fox tiene Parkinson. ¿Cómo lo integramos en la historia? Quitamos el Parkinson con CGI. Pero entonces quitas la actuación entera, estás quitando a Michael J. Fox. Da igual, necesitamos a Michael J. Fox, pero le quitamos el Parkinson con CGI. Y entonces, ¿sabes estas que dices? ¿Por qué no se va la película sobre presupuesto con tonterías en el CGI? Eso le encanta a DC, desde luego, le encanta, y a Marvel también le encanta la mierda del CGI. Cosas más feas. Fui a ver Wonder Woman el otro día a un festival de cine que ya he hablado Y varias veces es de esta. cómo era Sitges, ¿no? No, no, Sitges no, no, no. Era el de cocheras, no. Sitges es. Sitges es un poco más serio. Cocheras es un festival donde la gente grita a la pantalla, ¿vale? Era la Ah, única okay. forma que yo iba a ver la película que había hecho un amigo que la echaban después, pero dije, bueno, ya que estoy aquí y he pagado la entrada, pues me como Wonder Woman, ¿no? Y nada, gritabas a la pantalla y había un momento que me inspiré mucho, que era al final del combate, todo, claro, estaban todos los chistes machistas de Wonder Woman ponte a limpiar, ¿no? Que la gente gritaba a la pantalla constantemente, como toca ¿En en un serio? festival de cocheras, sí. Y me sentí muy inspirado en el momento que dije, Wonder Woman, vas a necesitar un gran aspirador para limpiar todo ese CGI. Y porque el final, todo lo que queda al final es como una especie de enorme panorama de CGI. No sé si has visto esa película. Sí, ya la vi. En el combate final todo se queda súper sucio de CGI. Todo es como, hay una especie de cráter, un plano horroroso, con un cráter que ha dejado el malo al estallar por los aires. Ay, Dios mío, qué película tan aburrida. Y esta es la buena. Esta es la buena del universo DC. Es bastante mediocre, Es una película pero mediocrísima. Es la disfruté aburridísima. porque no le pido mucho a las películas de superhéroes más que se dejen ver. Pero ese final estaba de más. Las de DC terminan en batallas como de videojuego genérico, Pero súper genérico. Y además con gráficos de Xbox 360. ves que no hay nadie ahí. Justice League es peor. O sea, si te pareció una cacofonía visual, si es que ese término tiene Me sentido. pareció horroroso. Me pareció horroroso Wonder Woman, Entonces el combate no te le final. acerques en la Liga de la No Justicia. pensaba acercarme, a menos que me pillen en un maratón en cocheras otra vez, porque yo no voy a ver películas de superhéroes. No, recientemente creo que se estrenó aquí Loving Vincent, que viste en Sitges. Creo que no es buena. No, no es buena. Sí. No es muy buena. Es muy bonita, es Estaba. muy Pre bonita. pregunté, ¿La has visto, pregunté Loving porque. Vincent? No, no, es que no he visto ninguna porque no he ido a festival. No pude ir a un festival que se hizo por aquí. Entonces me perdí de varios que quería ver, como Call Me by Your Name. Que dicen que es una gran película romántica. Y esta, la nueva de Lanthimos, The Killing of a Sacred Deer. También que dicen que es una de las experiencias más impactantes junto con Mother. No la he visto, Mother, tampoco. Mother, no sé si te guste, porque siento que la metáfora no cuaja o no sé, Yo tengo. Yo estoy tengo. algo dividido en torno a ella. Yo con Mother tengo el problema de que es de. De Aronofsky. De Aronofsky. Y Ah, sí, eso me parece un gran tema. Aronofsky es un director que me parece generalmente más bien pretenciosillo y aburrido. A mí me parece efectista. Me gustó, de todas las pelis que ha hecho este hombre, la que más me ha gustado es la más hollywoodiense que tiene, la de Noé. Precisamente porque dices, ¿cómo coño te han dado el dinero para hacer esto? Pero me encanta que exista. ¿Vale? Pero no sé, fuera de esa, el resto me parecen tirando a pretenciosillas. Pi me parece muy pretenciosa. Y aburrida. Pi me la trago más como una especie de crónica de la locura que como algo realmente inteligente, porque no lo es, no tiene ningún sentido. Es totalmente implausible. O sea, yo la consumo como si fuera una Eraserhead. No, no es tan buena como Ya Eraserhead, le gustaría ser Eraserhead. Bueno, pues esa es la primera. pero me parece una experiencia bastante bastante desesperante, bastante estimulante. Pero no es una película intelectual ni nada. No, luego Requiem por un sueño es una película que no sé si se ha mirado cómo funciona lo de las drogas, pero no funciona así. Entonces es como muy amarillenta. Requiem for a Dream nunca me gustó, porque parece un comercial antidrogas, pero con mucho presupuesto y con un Es fotógrafo talentoso. que es como no, me parece muy floja Requiem for a Dream, y muy amarillenta, como este bra el brazo gangrenado de Jared Leto, pero ¿Sabes? Yo esto estaba esperando algo mejor. esto de la gangrena es un poco como muy amarillista, ¿no? En plan, antes de la gangrena pasan bastantes cosas. No te metes un pico un día y al día siguiente tienes una pedazo de gangrena en el brazo, como en esta película, ¿sabes? Que es como. Pero bueno. Exacto, también la escena de la madre imaginándose el set de grabación Ah, esa escena es bien divertida. y como la. Pero no me gustó, es demasiado. Es que Mother es toda así, ¿sabes? Toda la segunda mitad de Mother es eso. Y creo que Aronofsky es muy fan de este asalto sensorial, pero a mí se me hace barato, se me ha hecho un recurso efectista, muy apantallador, pero que no es tan inteligente como él cree que es. Y efectivamente, Requiem for a Dream me pareció algo que podrían haberme puesto en mi colegio cristiano del que iba, porque ese tipo de cosas decían los maestros, ¿no? Como, ah, sí, las drogas y se te caen las piernas. Y no, no es así. O sea, tengo amigos músicos que estarían reducidos a polvo si Requiem for a Dream fuera real. Exacto, no es así. No es así. Las drogas son malas. Hace mucha pupa, no toméis drogas, niños, pero no os creáis Requiem por un sueño, ¿sabes? Also, también, also, digo, no sé qué tenga el director por qué con las está actrices. transmitiendo? Parece mi cámara. Parece que está transmitiendo como parece que está como sucia o empañada. Ah, creo que tiene algo, creía, no, tiene una mota de polvo o algo así, No, no, un eso no, pedazo de eso es borrador. un eso esa mota ya, eso está dentro, eso ya no se puede arreglar, eso está roto para Ah, siempre. está adentro, ok. Sí. No, no, digo, simplemente no graba como habitualmente, el negro parece como gris. Y veo que Tal vez es, no los sé. bordes de mis dedos están como borrosos, ¿sabes? Como con efecto estoy soñando. Oh, pues un poco así, Sí. no sé, no sé, bueno, pero es que no sé qué pasa porque la cámara está bien puesta, ¿no? No hay como. Bueno, da igual, da igual. Se ve un poco empañada. Este dibujo no es gran cosa. En realidad he gastado un papel. Pero En se realidad he aprecia gastado un papel. perfectamente. Pero estaba dibujando porque tenía que empezar. Estábamos hablando, tenía que empezar con algo, tenía que estar dibujando algo. Este es el dibujo. Este es un poco Claro, una mierda de dibujo. en el chat Blackout0013 dice que me va a cobrar haber destruido Requiem por un sueño. No la destruí, simplemente dije lo que pensaba. O sea, es un gran trabajo de cinematografía. Yo creo que la secuencia, la secuencia final es virtuosa. La edición de esa Ton, secuencia ton, es ton, tarara, ton, impresionante. tarara, Pero sí, nunca me deja de parecer un festival de shock value. Y no dejo de pensar que el director tiene algo creepy con algunas actrices, como humilla al final a esta, ¿cómo se llama? Jennifer Connelly. culo con culo, culo con Y culo. hace lo mismo en Mother. O sea, yo creo que Mother fue una externación de todos estos hábitos, el asalto sensorial y la humillación, la degradación del personaje femenino fue. No fue una experiencia agradable para mí, no porque me ofenda, sino porque la consideré que estaban teniendo algo muy sutil, lo cayó en una en un festival de exceso que es una metáfora que no cuaja, que es muy ecléctica, pero que no tiene, no sé, no es un surrealismo como el de David Lynch, por ejemplo, es un surrealismo más caótico y que no me parece tan difícil de interpretar. No me explico por qué tanta gente tuvo problemas con interpretar Mother. Ok, pues ya yo la veré, pero no voy a pagar el cine por ella, esa es la cuestión. Sí, No suena interesante eso es que una película dices. que me quiera ir a ver al cine porque Aronofsky la mayoría de veces a mitad de película me empiezo a cagar en él, ¿sabes? Es probable que vaya a pasar eso. Pues eso es pues esa es la razón, esa es la razón por la cual. No la he visto ni me apetece. No, no, no. Bueno, sí que me apetece. Siempre me apetece ver las pelis de Aronofsky, aunque casi nunca me gustan. Nunca, menos Noé. Pero siempre tienen algo interesante. Noé es un recuento casi como de. Pues es un cómic, creo. Está basado en un cómic. Sí, en un cómic francés, creo. Mola bastante, Noé me gusta. Sí, parece muy comic book, Noé. ¿Sabes? Tengo Un recuento muy entretenido de la una vida. extraña teoría que voy a compartir contigo. Ah, adelante. Sospecho que Hugh Jackman, Gerald Butler y Russell Crowe son la misma persona. La misma persona, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No te pasa que como que se Sí. te emborronan? Y tampoco Es en es plan, no. alguien te Sí, dice. pelos, pero el hombre blanco ancho de pelo pardo, de pelo negro. Ya, pero es como si alguien te dice, sí, tío, Russell Crowe lo ves, ¿no? Y si no te paras a Ajá. pensar, ahí dices, sí, supongo. No, no se te ocurriría corregirle. Es como, sí, Russell Crowe. No, espera, no era Hugh Jackman el de lo ves, ¿no? Pero si son la misma persona en Los Miserables, claro, hay un problema, que salen Russell Crowe y Hugh Jackman y no se ven iguales. Pero siguen siendo la misma persona. Sí, sabes, recientemente vi, bueno, hace poco vi una película también muy mala llamada La Momia, el remake de 2017 de La Momia. Uy, qué bien, ¿cuántas películas buenas ves últimamente, no? Sí, tal vez lo malo destaca más porque me hace enojar. Bueno, en esta película salen Russell Crowe y Tom Cruise. Y Russell Crowe es menor que Tom Cruise. pero Ah, que de sí, mayor. sí, le dice un joven como usted, bla, bla, bla, algo así, ¿no? Ajá, un joven como usted. Y Pero yo, ostras, Tom ese Cruise no ha señor. envejecido. Es como Jordi Hurtado, o como Araki, que no envejecen. Tengo que ser, así tengo 40 años, digo, vale, me lo creo. Tom Cruise no envejece, es mágico. Lo que pasa es que no actúa bien tampoco. Es el problema que tiene. No, pero no necesita. Es como The Rock. Le van a dar papeles, no importa qué. O como Johnny Depp, que no me explico por qué. ¿Por qué le siguen dando papeles a este Porque le hombre? siguen dando papeles. Y no es tanto por su controversia, es porque a nadie le importa. O sea, Sí, ya pasó, pasó. se sobreexplotó y se sobresaturó Johnny Depp. Sí, Explotó, lo están necesita intentando descansar. salvar, dándole un papel en Harry Potter, pero qué pereza Un papel realmente. que además ya estaba interpretado por otro actor. Y de pronto se le cambia la cara al final de Ajá. la película. Es cierto. Y es como, ¿pero por qué? Ya no digo quién es, para no hacer spoiler, pero porque es como parte de la trama y yo qué sé, no está mal la de Monstruos Extraordinarios. No está mal, no está mal la película, a mí me entretuvo bastante. Pero es como, ¿por qué habéis puesto a Johnny Depp si ya tenéis un actor que lo interpretara? Sí, creían que iba a jalar gente, pero pues no. Ya nadie tiene un con Johnny Depp. Es Mike Myers, es Myers. Entonces no lo haré de nuevo, pero reitero que su Alicia es mi favorita por su cualidad onírica y por su paleta de colores y por lo inquietante que es. Voy Y a porque. hacer. Ahora mismo voy a hacer encuesta para que me voten, para que decida el público, el populacho. Claro. Por dónde va. ¿Qué dibujo? ¿Qué sucede? Coger este personaje porque ya me va su cara, que me es fácil de dibujar y me es divertida y no tengo que pensar y puedo hablar a la vez. Esa es la ventaja. Tienes que. ¿Qué podrás dibujar? Dibujar. No, no, no. Ahora, no tengo que practicar un poco de movimiento y acción, así que voy a dibujarlo peleando contra algún bicho. Lo que ellos tienen que votar qué tipo de bicho. Eres completamente empírico en tu dibujo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir No. completamente empírico? No has ido a clases, lecciones, algo así. No. Hubo un tiempo que hice un año de un curso, pero al final dije, no me está diciendo tampoco tanta cosa. Si es total, al final practicas y practicas y practicas y vas sacando. Sí, me pasó lo mismo. Yo fui a óleo un tiempo, me daban anatomía, pero no sé de qué tanto me sirvió porque. No sé, yo también dibujo. Nada más que no me animo a dibujar en directo porque siento que me pondré nervioso y voy a hacer borrones y voy a tardarme 4 horas y va a ser totalmente decepcionante. Pero los resultados son más o menos decentes. Están en mi Instagram, mis dibujos. Unos intentos de retratos que siempre terminan con ojos gigantes de Evangelion. Y pues sí, creo que a la gente le gustó que habláramos de Mother y de Aronofsky. A buena hora me hablaste para el directo porque estaba terminando de grabar una reseña de La Campana de Cristal de Sylvia Plath. Sí, gran libro. ¿Qué se te ocurre, Quetzal? Ah, ¿Qué vas a dibujar? estoy haciendo listas de posibles enemigos monstruosos o no monstruosos, ¿no? Y entonces Claro. vamos haciendo, se va cerrando, ¿no? Primero votan un género, ¿no? Ahora estoy poniendo como tipos de monstruo. Y luego dentro de ese género se votan los subgéneros, ¿no? Si coges uno muerto, luego es como liche, esqueleto, zombies, etcétera. Y así la democracia de las masas decide. Lo que pasa es que me gusta poner cuatro opciones y estoy en la tercera. Claro. ¿Sabes? Hablando de libros, Sí. tengo una compilación de todo lo que escribió Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes es gigante y está en inglés y fue cara y el papel es muy sensible. No sé qué pasó por mi cabeza, pero decidí prestarlo y lo Sí. recibí íntegro, sin un solo rasguño o manchón. Ese día creí un poco en Dios. ¿En serio? ¿Te han devuelto Sí. un libro? Sí. Bueno, ya podéis votar. Lo he dejado ahí en el chat. Me votáis el sub tal. A mí nunca me han devuelto un libro. No sé lo que es que me te devuelvan un libro. Te dan ganas de creer un poco en la humanidad. Sí. Increíble. Aunque al parecer hay dos glaciares que solamente faltan para un apocalipsis acuático. Una vez me devolvieron un libro, pero porque tuve que perseguir al tío para que me lo devolviera. En plan, oye, mi libro, ¿te acuerdas? Ah, sí, disculpa. Oye, mi libro, ¿te acuerdas? Y al final un día dijo, aquí está tu libro, gracias. ¿Te lo has leído? No, no lo he empezado. El fin de la locura de Jorge Volpi. Para su información, ese era el libro. El link está roto, me dicen. ¿Cómo que está roto? El link no puede estar roto si lo estoy Sí, está viendo. roto, no se puede entrar. Ya lo entiendo. ¿Ah, sí? Sí, Pues, ¿qué he yo hecho? vengo. Voy a hacer copy-paste otra vez. Voy a hacer clic. Not found. ¿Pero cómo que not found, hijo de puta? Pero si... Si yo le doy aquí a recargar a esta misma URL y me sale. Esto no tiene Link, hijo sentido. de puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has caído? Es que estaba cargando un cajón con mis libros. Tengo que Lo que volver. pasa es que yo me mudé aquí a la capital, a la Ciudad de México. Sí. Antes vivía con mi familia y antes de venirme fui a un pequeño cobertizo y saqué todos los libros de la familia que tenía y descubrí cosas como ediciones viejas en español del Señor de los Anillos o libros de ciencia ficción de Philip K. Dick y Jack Vance y autores que no conocía y ha sido interesante. Hay uno llamado Mundo Anillo que es como Halo, el Mundo Anillo. A ver si ahora funciona esto. ¡Fuck Y off! otro. ¿Qué sin... ¿Pero por qué 404? Espera, si le dais a 404 y recargáis, ¿qué pasa? No, sigue sin funcionar. Y sin embargo, yo lo estoy viendo. Hay un libro llamado Communion, escrito por un sujeto llamado Whitley Strieber, que causó una sensación porque describe cómo, según él, lo abducieron los alienígenas y es el responsable de tantas de estas cosas. Y de hecho, aquí es en este libro donde dice que a la mañana siguiente se le aparecen chuzas. Entonces yo creo que ahí me acordé de Twin Peaks, de todo este asunto de las lechuzas. Hablamos de ello en el podcast que nadie escuchó. Vale. Ahora... Estoy reseñando libros mientras tú decides qué dibujar. Es bastante. No, estoy intentando hacer funcionar este Stropol, pero lo hago y no funciona. A ver. Le voy a dar a esta. A ver qué pasa. Hala, probad esta. Solo pone coño polla. También sale not found. No lo entiendo. También será Not Found. Sí. Ha decidido no funcionar ningún Stropol. Ya no. Ya no. Ok, pues. Voy a buscar otra alternativa. Direct Poll. Vamos a ver qué tal. No te preocupes, yo tengo la tarea de entretener a la gente mientras tú estás ocupado con eso. Vale. Hola muchachos, ¿cómo están? Esto es Ovejas Eléctricas. No, este es el Quetzal. fumadero de Quetzal, no ovejas eléctricas. Sí, cierto. Este es el fumadero de Quetzal. Tenemos martinis y juegos de azar y intercambios de libros de filosofía. Sí. Un libro de Immanuel Kant. Kant, con CU. Sí, yo estaba buscando un filósofo con nombre de polla. Pensé en Arthur Schopenhauer, pero está forzado y es un chiste horrible. Schlangenauer. No, es un chiste horrible. Schlonghauer es mejor. Schlangenauer. Arthur. ahí tienes una buena ilustración, Arthur, penetrando a Immanuel Kant. Oh, genial. Genial. Esta direct poll necesito poner en mi mail para que me envíen. Ojo. Los enlaces. Ok, take me to my poll. My poll. Ah, mira, para sacarlo, es JW, Blackout 00, ah no, Chilerac, HWMGG, me pide que le recomienden un libro sobre feminismo. Yo creo que el starter pack es Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Es cortísimo, es una TED Talk, de hecho. Preguntan por el Break Heartbreak. Oye, The Paul Service lost its connection. ¿Qué polla significa eso? Esto no tiene ningún sentido. Tendría que ser más sencillo. A ver, voy a ponerle reload. También perdió de conexión. Mira, están diciendo que la realidad es frágil en el. ¿Es esto un episodio de crossover? Supongo. Puedo imitar a esquizofrenia natural la petición. Ah, ¿está aquí? Si le apetece entrar, que se venga. Pero yo no lo veo conectado en el Discord. Esquizofrenia. No, no está aquí, no está aquí, pero puedo fingir que está aquí. Hola, soy César de Esquizofrenia Natural y no, no me sale su voz. Ok, no, Es estoy intentando. muy suave su voz. Yo quería ir a. Estoy intentando encontrar alguna alternativa a Astropol que funcione y que no sea una mierda. Pero ¿Sabes? aunque parezca Salí. mentira, son todas basura. No, no, no sé qué estás intentando hacer, de hecho. Estoy intentando hacer una encuesta, entonces el público vota. Y entonces sigo dibujo lo que el público vote, pero todas las webs que utilizo habitualmente me dicen que la haga por Twitter. Sí, podría hacerla por Twitter, pero por Twitter es que Twitter lo lee mucha gente, ¿sabes? Prefiero, es como encuestas random así que aparezcan en Twitter, en el feed de la gente que nos dice, y este tío de que no sé, no quiero, no me da la gana. ¿Sabes? Coño. En Twitter, cuando pusiste el banner de este podcast, algunas personas dijeron que por qué me habías invitado si soy literalmente un monstruo o algo así. Ah, ¿sí? ¿Eso me han dicho? Sí, Estoy es. probando si el Stropol. No, el Stropol ha decidido irse a tomar por culo. Ah, Ah, bueno. Pues qué cosas, ¿no? Sí, ¿sabes? Hace unos días fue el cumpleaños de César, de Esquizofrenia Natural, Sí. e hizo una reunión y yo pues no quise ir porque iba a salir con una chica y luego me enteré de que esa chica es una gran fan de Esquizofrenia Natural, quizá hubiera sido perfecto haberla llevado con Esquizofrenia Natural. Es muy irónico. Venga, pues que sea por Twitter. Lo que ocurre es que por Twitter necesitas estar en Twitter para poder votar por Twitter. Y esto excluirá para gran parte del público. No, no, todo, no, no, no todo el mundo tiene Twitter. Pero Stropol no funciona. No funciona. Y llevo usando esto durante más de un año y siempre ha ido bien. No sé por qué. Sale 404. En fin. Y dices que Esquizofrenia hizo una reunión como. Yo vi la foto, Sí, parecía el sermón en la montaña. es como el Project Mayhem, van a fragilizar a toda la sociedad. Sí, Además, va a terminar con la Torre Latinoamericana de México cayendo con Pixies de fondo. Y al final me doy cuenta de que yo y César somos la misma persona. A Sí. ver. A ver, no, no, no puedo hacerla por Twitter, no, no tiene sentido hacerla por Twitter, porque entonces la puede votar cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Y tiene que votar la gente que está viendo el directo. No tiene sentido. Estoy perdido, no puedo hacer ninguna poll. Pero si no puedo hacer ninguna poll, tengo que pensar en qué dibujar. Y esto implica esfuerzo mental Y eso y ya implica lo esfuerzo gastaste. mental Y Ya exacto. lo gastaste todo en pensar en Rick and Morty, obviamente. Sí, pues Entonces ya no te queda nada. es que Rick and Morty me tiene. A ver, Paul Maker. A ver si Paul Maker funciona. Yo creo que puedo. A ver, ¿Sabes qué es? último intento y si Ajá. no, me tendré que inventar que dibujo y a tomar por culo, nadie vota y fuera. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar que la democracia, ¿sabes? Que no sea como en España. Dejemos que la gente vote. Create free poll. Ahora es cuando le voy a dar aquí, me dice free no sign up. Y aquí es cuando me va a llevar alguna mierda, ¿verdad? A ver. Vamos a ver qué ha pasado. ¿No me está intentando meter un virus? Es que claro, cuando ves esto de free no sé qué. Aquí está de publicidad de caliente.mx. Creo que es un casino o algo así. Ahí está. O que hay rusas en mi área que están buscando coger conmigo, sí. Sí. Follar. Allá se dice follar. Sí. Exacto. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el ahí tenéis la posibilidad de votar. Ok, perfecto. Vamos a votar. Page not found. 404 también. Sí. O sea, pero es a tomar por culo, se acabó. Se acabó. ¿Cómo Se está acabó. No este? hay nada, no hay nada que votar. Voy a dibujar a mi personaje de Qué bueno, porque se me estaban empezando a acabar los temas para entretener Sí, a la no, es que gente. a tomar por culo, o sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser, uno está ahí esforzándose para hacer cosas cookies e internet dice, pues ahora que te den por el culo. Pero sin más, sale 404 para todo entonces, haga lo que haga, estoy como bloqueado hoy con las encuestas. Votar por chat no, no, porque entonces tendría que ponerme a contar. Oye, ¿sabías? ¿Estás enterado de todo este asunto de que quieren revocar la neutralidad en la... Pero esto en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues que se jodan los Yankees. Sí, creo que... No, no, no estoy tan enterado. No sé si eso sea para como mundial. No, espero que no sea mundial. Sí, O pero sea, yo bueno, creo no que. sé. Yo tengo entendido que es en Estados Unidos. Entonces, quitan la net neutrality en Estados Unidos. Todos los americanos se hiperenfadan muchísimo. Y espero que no llegue a Europa. A mí si no me toca. Pero vaya putada si eso sucede. Entonces empieza por EU. Ya, pero entonces una vez no haya net neutrality, si se monta un poco gorda, igual. A ver, lo mejor sería que no llegara, ¿no? Pero si llega, no me está preocupando tanto como si me fuera a pasar a mí. ¿Sabes? Es como, oh, Dios mío, los norteamericanos tendrán que pagar más por internet, lo siento mucho por ellos. Ahora, como esto se exporta a Europa, mal, pero yo creo que habría mucha gente en contra. Creo que habría sabotajes y Sí, cosas mira, así. tienen un punto en el chat. Dice, afecta mundialmente a los servidores de Facebook y Twitter, cagan. A los que tienen tratados con Estados Unidos, que pues es mi caso en México. Rayos, sí, es un poco spooky. Mierda, Efectivamente. pues entonces no nos libramos. No podemos hacer como, bueno, va, pues esto es un problema que tenéis con Trump. Sí, bueno, yo no sé por qué total, no, no, no voy a rantear en contra de Trump. Ya llevamos 2 años haciendo eso. Siempre que lo hago me llaman a JW. Entonces creo que prefiero seguir hablando de algo interesante, como lo que hemos estado haciendo. ¿Sabes? Curiosamente me interesé en la filosofía por 2 libros viejos que tengo aquí. Uno se llama La filosofía del Doctor House, que analiza varios episodios de la serie. Y es un poco pretencioso quizá, pero me interesó, me hizo conocer varios nombres. Otro es un libro de Reeves, que es un caricaturista mexicano que acaba de morir, que sus libros son básicamente Pictoline en papel. Y Y son libros bastante, pues, novatos, bastante starter pack, pero me sirvieron de mucho. De ahí ya empecé a leer libros de filosofía como tal. Y La ahorita en la filosofía de Sheldon compilación Cooper. de la filosofía de Sheldon Cooper. Lo he dicho aquí en el chat. Digo, no, por favor, espero que ese libro no exista. No me sorprendería que existiese, ¿sabes? Hay una filosofía del perro este de Padre de Familia. Hay un libro así. De Brian. De Brian, sí. Bueno, Brian es más inteligente que Sheldon Cooper. ¿Qué tal, Tango? ¿Qué tal? ¿Te gusta sabotearme? ¿Te gusta? ¿Te gusta Tango? Bueno, oye, estaba dibujando mi avatar para el comité. Lo que ocurre es que no estoy seguro de si el comité debe tener avatares o debe tener dibujos o lo debo presentar como muy corporativo. Digo el Oh, podcast. mira, Digo el Ben tiene podcast. una gran idea. Dibuja a Morty estimulándose analmente con Pickle Rick, algo que solo la gente con el CI elevado entenderá. Yo creo que solamente lo van a entender los otakus que tienen su IQ en la bio de Twitter y es como de 180. Su IQ en la bio de Twitter. ¿Alguien pone su coeficiente intelectual en la bio de Twitter? No, sí, también el resultado del Myers-Briggs, Ah, sí, eso sí que lo he visto. Tango, que lo de. ¿qué cliché eres tú? ¿Qué cliché de Myers-Briggs eres tú? ¿Cuál es el más hijo de puta y el que más interrumpe de todos los clichés de Myers-Briggs? El más hijo de puta es el NTPA, el que me tocó a mí, de hecho. Pero no sé, no deberían tomarlo en serio. Eres un Es, ente yo, pelá, ¿eh? Eres un es tan ente válido. pelá, ¿eh? Yo, sí. Fuera de aquí, bicho. Fuera, hijo de puta. Fuera, fuera. Así se queda, así se queda. Oh, Pobre tipo. mira, preguntan qué expectativas tenemos sobre el especial navideño de Doctor Who este año. Es Steven Moffat, o sea que bajas. Pero quiero ver al primer doctor. Pero es Steven Moffat. No, es. No estoy seguro. No, no, Seguro sí. en realidad es Steven Moffat para hacer una sola hora de televisión. Está bien. Pues Como. eso, Es exactamente, como. eso iba a ¿Cuántas decir. cosas puedes Aparte. cagar? ¿Sabes qué pasará? ¿Sabes qué es lo que pasará, verdad? ¿Sabes qué es lo que hará Moffat? ¿Sabes lo que hará Moffat, no? Estará haciendo el episodio perfecto. El episodio perfecto. Estarás viéndolo y estarás diciendo: ¡wow! Estoy flipando con este episodio. Es la polla de divertido. Y lo tiene todo y está haciendo todos los throwbacks perfectos. Entonces llegará un momento en que los héroes se encontrarán en un momento en el que parece que está todo perdido. The all is lost moment. Y en ese momento irás. Bueno, el sonido de la TARDIS. Y verás aparecer un diner americano. Y saldrán Clara Oswald y Arya Stark. Y salvarán al doctor. Estoy casi seguro. Y luego, como son mujeres, se va a regenerar a una mujer o algo así. Que, no tengo algo en contra de que sea, al contrario, No, no, no. Yo simplemente tengo cosas en me estoy contra de Clara Oswald. preguntando. Tengo todo en Me contra estoy, de Clara sí, Oswald. sí yo también, pero me estoy preguntando qué narrativamente hablando, cómo hará de cierta Clara manera Oswald una hace lo que mi justificación gato de está que. haciendo ahora mismo en mi directo, en toda la serie. Es como, ¿qué tal está dibujando? Tal, no, miradme a mí, soy un gatito, miradme, miradme, soy un gatito, miradme, miradme, soy el protagonista. No eres el protagonista, este es mi directo. No pone directo de miremos la cara de Tango. Pone directo de voy a dibujar. No, no retires el rostro. No te hagas el digno, vete de aquí. Admira su cara de me importa muy poco. No, no, está ahí, está ahí. Los gatos son Está ahí geniales. acechando. Está ahí acechando. No, no, no, no, no, no, no, no, no me va a dejar en paz. Al final, a fin de cuentas, es como, total, iba a dibujar a un gato gordo empresario. O sea que para el caso, aquí tenéis uno. ¿Es eso Black Sad? Sí. Excelente. Es mi estantería de álbumes franceses que tengo por aquí. Pero se me cae siempre. No es como que lo tengo ahí para que se vea, pero simplemente se caen porque soy un Sí, desastre. yo tampoco tengo un estante cool de youtuber que con un fondo que lo hace parecer interesante. En primera, porque no tengo un estante. No, bueno, no sé. De hecho, como que mi stand es un poco vergonzoso. Aquí tengo libros, pero fíjate, aquí está el coaching de Oscar Wilde. El peor libro que tengo. Es el libro de coaching con citas de Oscar Wilde. Es tan infecto como crees, no, peor. Es el peor libro del mundo. A ver, ¿qué es coaching de Oscar Wilde? Sí, cogen citas de Oscar Wilde y las acompañan Ah, de consejos de coaching. es como esos videos de las 10 claves del éxito según David Lynch o Quentin Sí, Tarantino, exacto, pero que exacto. y ellos nunca han dicho que son claves para el éxito, simplemente toman fragmentos de sus No, es entrevistas. mucho peor. Es muchísimo peor, mira. Me lo regalaron irónicamente, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ah, ok, Dedicado es a como la Ketfi, para que cabaña, te veas. lo regalan irónicamente. Sí, me lo regalaron irónicamente. Es como sa saben que me gusta Oscar Wilde y saben que odiaría el libro, ¿no? Ah, que Pues odias la autoayuda sí, y entonces y... mira, pues por ejemplo, cojo una cita de Oscar Wilde, ¿no? En asuntos de vital importancia, el estilo y no la sinceridad es lo verdaderamente vital. ¿Ok? Eso es una Ajá. frase de Oscar Wilde. Claro. Vamos a ver cómo este autor llamado Alan Pursey. Alan Ah, Pursey. no. ¿Eh? Oh, no. Ajá, Here ajá. comes Ajá, the cringe. ¿listo? Here comes the El estilo es la cringe. comunión entre nuestro interior y nuestro exterior. Si ambos no están en armonía, podemos decir que carecemos de él. Anna Wintour, editora jefe de la revista Vogue, o sea, hemos pasado de Oscar Wilde a la revista Vogue en cuestión de un párrafo, lo define así. El estilo personal tiene que ver, en última instancia, no con el narcisismo, sino con la consideración hacia los demás, juntamente con una confianza saludable. Esto es una frase que ¿Cómo él... vas de un punto A a un punto B así? 10 claves para tener estilo. No sabemos si son según Alan Pursey o según Anna Wintour, Según Anna Wintour. pero no Ajá. según Oscar Wilde, eso seguro. O sea, de Oscar Wilde ha cogido esta cita y luego Posiblemente ha les dan el empezado a hacer libro. esto, ¿no? Ojito. Ojito que bueno, da igual, prosigamos. 10 claves para tener estilo. Conocer los puntos fuertes de la propia personalidad. El gato está pisando el libro, le indigna. Valorar lo que uno es y no presumir de lo que no es. Ser humilde sin falsa modestia. Tener una actitud positiva hacia la vida. Conducirse amablemente con los demás. Dialogar con cortesía e ingenio. Practicar la solidaridad. Es una lista de 10 cosas que ha tirado al azar. O sea, 10 cosas. Eso es tener estilo, yo creía que era el synthwave. Mostrar flexibilidad hacia los puntos de vista ajenos. Encajar los golpes con creatividad y no quejarse jamás en público. ¿Qué? O Sí. sea que yo no tengo estilo porque toda mi timeline de Twitter niega el punto 10. Sí, sí. Solamente me estoy quejando. Sí, y Nostalgia Critic y Yahtzee son los que menos estilo tienen entonces en el mundo. Bueno, Sí, exacto. entonces es así. Entonces coge frases de Oscar Wilde y sin ninguna relación con la frase, se hace una paja mental y la pone abajo. Sí, ya me imaginé, y no necesito leerlo. Puedo reescribirlo y que sea incluso gracioso. ¿Sabes qué libro me obligaron a leer de niño? Como si fuese un clásico literario. El Caballero de la De la Armadura armadura Oxidada. oxidada. ¡Ah! ¡Y también! ¡Qué puta mierda de libro! ¡Qué puta mierda de libro! Es que estaba pensando en lo mismo. ¿Por qué no se hicieron leer esa basura? Y he visto cómo surgen, ¿sabes? Hace un rato, fuera del directo, estaba diciéndote que algo que me salvó de caer en muchas charlatanerías, incluidas las conspiranoias alt-right, fue haber leído primero libros de divulgación científica, sobre todo El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Tuve como un foco rojo cuando me regalaron el libro del secreto de Rhoda Byrne, que es de lo más estúpido que existe. Bueno, para los que no sepan, el secreto es esto que dice que existe una tal ley de la atracción que dice que si piensas en algo, te va a pasar, incluido si es algo malo. No sé en qué estaban pensando los de los accidentes automovilísticos o en aviones. Creo que todos en ese vuelo estaban con el corazón roto o algo así. En fin, yo pensé que este libro iba a quedar inundado en las aguas pestilentes del 2006, pero he ido últimamente a librerías y hay como 10, es una saga de como de 10 libros. El secreto recargado, el secreto revolucionario, la venganza de los otros secretos. Ay, Dios mío. Estoy intentando coger a un diseño para hacer el podcast del comité. No sé si ponerlos a todos con gafas de sol, si eso funciona, no me funciona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es un comité corporativo de una forma que se pueda representar de una forma interesante, que sea divertida? Dios mío, no estoy teniendo el día más creativo de mi vida, por favor, matadme. ¿Por qué no funciona el estrópol? Polla, Ese es polla, un polla, polla, búho. polla, polla, polla. ¿Eh? Ese es un búho. No es. ¿Qué? Espera, hay un libro de secreto para niños. ¡No! Hay un libro del secreto para niños. Sí, creo que, a ver, The Secret. No, no, no quiero ver esto. Creo que ya lo vi. Creo que está. Por Dios, es cierto. Esto es lo que pasa cuando Stropon no funciona. Dios mío. Oh, Esto es. no. Voy a dejar un link que es lo más querido en el chat. Espero Bueno. que os guste este dibujo de una polla. Puede no gustarle Quetzal, pero tiene que admitir que el autor del coaching de Oscar Wilde tiene estilo. Ahí está. Es una polla no especialmente bonita, además. O sea, No, no tiene estilo esa polla. Se ve que no no, no, practica la solidaridad. es como ganchuda, como que acaba muy en punta, ¿no? Sí, Cuando una. raspa. Sí, no, no, es como puntiaguda, como que pincha un poco, ¿no? Cuando en realidad, idealmente, la polla tiene que ser más como así como setita. Pero bueno, vamos, es que ni siquiera es una polla bonita. Este no es el día. Si funciona el Stropol, pondría monstruos. Bueno, si no, da igual. Es una polla sacaojos, como dicen en el chat. Versax Giasek. Hey, ¿qué tal? Si le pones espinas, es la polla de Sad. Es la polla de. De Sad. ¿Quién es Sat? Black Sad. ¿Qué? Sí, los gatos tienen pollas con queratina. Ah, pues, está bien, eso es cierto. No, espinas no, solo va a decir hola, soy una polla. Oye, oye, estaba charlando con Ramón Torrente, quien también ¿Sí? estuvo en el podcast de Twin Peaks, porque me preguntó detalles de un sueño que tuve, en el que estaba en una casa de madera y mi única finalidad era dormir. Era un cuarto pútrido, húmedo, oscuro, Ay, Tango. con un resquicio de luz. Tango, ¿por qué no te puto largas a tomar por culo? ¿Por qué en todos los directos estás haciéndome esto? Entonces, mi única finalidad del sueño era acostarme y dormir, pero el problema es que había muchas polillas y a mí me gusta ver las polillas, pero me da asco que me toquen y eran polillas gigantes y peludas. Entonces, las empezaba a aplastar con las manos y era asqueroso y luego me acostaba finalmente y se posaban todas en mi cuerpo y luego desperté y recordé, no sé por qué lo asocié con Dalí. Y su imaginería de hormigas, que tiene así como algo muy, muy sexual, como una ansiedad así rara. Y Ramón Torrente me hizo muchas preguntas y empezó, y dijo que ese sueño, esa parte del sueño, era una prueba, que tenía que al despertarme fue como al final del episodio 18. Que. Spoilers. Ajá, sí, exacto. Spoilers. Y ya, y pues no sé, quería mencionárselo a un Onironauta. Últimamente me ha tocado mucho soñar con polillas. Soñé que me reventaba una uña y Ya no salía te una jode la polilla y se cámara. iba volando. Sí. Pues no sé, no tengo idea sobre polillas. Yo solo sé sobre mis sueños. Yo no puedo dar No, interpretaciones de obviamente, los solamente tuyos. estaba como. Pero me dio una idea. Creo que podría ser un corto bastante lincheano, bastante, bastante jodido, sí. No sé si Bit es femenino. ¿O es masculino? ¿Sí qué? Polla, en francés. Supongo que al acabar Ah. con B. A ver. Hay que usar el diccionario porque uno no quiere escribir polla mal. Esto no es una polla. Claro, esto no es una polla porque este es mi... Así como... Es una representación. Esto fue mi Guernica. Lo anterior fue mi Guernica. Esto es mi Sesines Nespasan and People. Entonces... pero claro, tengo que estar seguro de que lo estoy escribiendo bien y no me acuerdo, no tengo claro cómo se escribe. Sé que se dice bit. Oh, por Dios, en el chat John el Salvaje dice esqueleto. ¿Sabes? En mi preparatoria cristiana, el profesor de valores sí nos habló de la ley de la atracción del secreto. Ese colegio cristiano es tan así que la clase de valores era toda un discursos homofóbicos, y estoy seguro de que actualmente en esa clase te mencionan en serio el término ideología de género. Estoy casi seguro de ello. Y me da mucha mucha pena pensar en eso. ¿En qué clases? Perdona, es que estaba buscando para asegurarme de que estaba escribiendo bien. En la clase bien, de valores de la preparatoria, una preparatoria en la que iba, me hablaron de la ley de la atracción. Sí, da muchos mitos. Es femenino. Es femenino. Ya está. Sí, solo estaba hola, asegurándome de que escribía bien la palabra polla. Ya está, ahora sí. Sí, aquí se le dice verga. Pero en francés es más fino. Bit. Sí. Sí, es más fino. Verga suena. Verga suena bastante burdo. Sí, pero es que es muy fino el francés. Sí, es que nuestro es re très refiné. Mon petit connard. Las groserías en francés suenan bien. Aquí el chiste en México es sonar lo más hostigante posible verbalmente. Claro, esa es la idea. En realidad el francés puede ser bastante desagradable también cuando insulta. No te preocupes. Claro, simplemente no lo conocemos. Yo sí que lo conozco. Y... ¿Sabes la escena de Matrix en la que Merovingio dice que le gusta mucho insultar en francés? Pues suena muy refiné. Ajá. Pues en realidad es solo porque el actor lo está interpretando. Cuando te lo están gritando a la cara no es nada refiné. Sí, tengo amigos que interactúan con franceses y dicen que sí, es muy pesado. No es nada refiné. Eso era un estereotipo. El gato va a estar poniendo la sombra. Stropol sigue sin funcionar. Y esto no es una polla. Pero no es una polla, por tanto no me pueden demonetizar este directo. Tango, en serio, me gustaría sacarlo, pero luego se va a poner pesado y va a ser peor. Porque este gato es muy pesado. Y encima, mira cómo muerde el cabrón. Voy a ver si Stropol funciona ahora. Ja, y aquí va otro episodio de frustraciones por internet con el señor Quetzal. No, mira, hazlo tú. Hazte un Stropol cualquiera, sí. ¿Yo lo hago? Sí, y no escribe... ¿En qué sitio hacerlo? Ok, bueno, güey. No, mira, te paso el enlace por Discord. Ok. Mientras que vean al gato. ¿Vale? Tú coge esto e intenta hacer una poll y ponla en el chat. Una poll de cualquier cosa. Okay. Solo pon teta, culo, polla, pis, o sea, lo que sea, pero solo para ver si es que me odia a mí o es que y ahora me envías el enlace por Discord, por favor. Quiero ver si me da 404. Quiero saber si es mi ordenador, si Stropol me está saboteando porque me odia, porque me quiere hacer dibujar una polla. Copiar la URL, la por Discord, la pasaré también por aquí para que voten todos por teta, culo, polla o pis. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo sigo este enlace y me sale teta y puedo votar culo, polla o pis. Okay, bueno, ¿No? Superjack ya van como 3 veces que me pregunta si soy travesti o transgénero. Obviamente no soy género. No, no sé por qué me pregunta. O sea, uso labial en algunos videos, ni Da siquiera es un error. puente. Da error. Da error, Y ¿verdad? sin embargo, yo siguiendo exactamente la misma URL desde Discord, no me da error. No tiene sentido. No tiene No, no, puto no sé, sentido. es extraño. Obviamente no soy transgénero, me llamo Brandon, uso Brandon, me refiero a mí mismo como un hombre. ¿Qué voy a decir que soy con...? Bueno. Solo hay un voto por culo y es el mío. Yo he votado culo. Es por el rock and roll, chicos. No tendría problema en decir que soy transgénero si lo fuera, pero no lo soy. Mira, ¿qué tal si en lugar de seguir el enlace, copiáis y pegáis el enlace? Ah, ok. Ok, probad esto. Voy a volver a poner el enlace, copiad y pegadlo. En lugar de hacer clic, copiad y pegad. Y pegad. Ok. Y entonces. Entonces. Veremos si funciona. ¿Vale? Porque Sí. antes solo había un voto a culo. Sigue habiendo un único voto a culo. ¿Por qué no dibujas a James Franco? Montando un dinosaurio. Porque no quiero. A ver, voy a hacer copiar-pegar. Esto es muy extraño. ¿Por qué me llega a una búsqueda de Google cuando copio y pego? ¿Por Creo qué? que este directo, lejos de relajar, te está frustrando, Esto es muy frustrante. es que tienes que salir de un bloqueo creativo que es. Hay un voto apoya ahora. Ese es el tuyo. No, ¿Alguien ha no, conseguido votar polla? ¿Quién ha yo conseguido votar obviamente polla? nunca, Que levante la mano. siquiera. ¿Quién ha conseguido votar polla? Yo obviamente hubiera votado por Teta. Y si seguís el enlace a las respuestas, veréis el resultado. No, not found. No, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que es como que si lo pones en el chat de YouTube, se crea un mundo paralelo en el que Ríndete, nada Quetzal. funciona. Me rindo. No tienes de otra. No tengo de otra. No, sí, voy a poner en el sí, voy a poner en el chat de un Super Jack, cover sí, he de usado un otras cover a páginas de Wild Not encuestas y Horse. todas han dado 404. Indistintamente, todas han dado 404. Voy a pasarles por el chat el cover de Wrong de la banda Harvey Milk, que es desgarrador y aúlla mucho. Si quitas el www, funciona. A ver. ¿En serio? A ver. Entonces, a ver. Vamos a probar. Esto es desesperantísimo. Algo así es ver Justice League. No, me sigue saliendo not found, aunque le quite el www. Qué extraño. No hay. Es muy extraño y muy frustrante. Y no tiene sentido. Y además no tiene sentido. Simplemente. Y los otros programas de encuestas que he utilizado también me han dado 404. ¿Qué sentido tiene eso? Hazla en Twitter. No, no, no la quiero hacer en Twitter. Ok, Entonces, entonces no. es hora de dibujar algo que sea muy flujo del pensamiento. Un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito. Sí, exacto. ¿Podrías continuar dibujando esa polla? Podrías hacerla como una criatura fantástica. La polla puede ser la cabeza de una especie de elefante de escenario de Dalí. No, no, es más como un bosco. Voy a poner Sería más música. como un bosco, sí. Voy a poner música. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. No, no, pero vale. Vamos a quedar el otro lado a la polla. Que es un pobre hombre. Que se está derritiendo de pena porque no funcionan sus encuestas del Stropol. Y no está creativo. No tengo día creativo. Estos directos son para que vosotros me entretengáis, no para yo entreteneros a vosotros. ¿No lo entendéis? Exacto, parece que es uno entreteniendo a todos, pero en realidad es al revés. Es al Yo he revés. hecho directos, yo he hecho directos últimamente para no quedarme viendo el techo en depresión y vacío existencial. Y la gente del chat siempre me hace el favor de entretenerme con algo. Exacto. Y no. Y no. Hostia, de verdad tengo el gato más puto pesado del universo. Cuando no está en la cámara, está por ahí maullando, tocando los cojones. Eso me gusta mucho, tiene pies de bola. Sí. Exacto. Es una aberración. Es una aberración como este directo. Sí, bendito directo en el que Últimamente yo estoy tuve que. dibujando muchas aberraciones. Hace como un siglo que no dibujo nada sexy. Últimamente son todo aberraciones. La pregunta que para cuándo tu video de Love Live. Love Live tiene pinta de ser algo que odiaría con toda mi alma. Con toda mi alma. Ah, vi eso, sí. Vi eso. Vi ese Nico Nico Ni. Alguien me lo puso en Twitter y dije, va, venga, va. Vamos a ver cómo de irritante es esto. Oh, Dios mío. Velvet Underground and Nico Ni. ¿Eh? Velvet Underground and Nico Nico Ni. Exacto, Deep Velvet Underground, sí. Su puta madre, qué ganas de reventar la hostias. ¿Sabes qué me gustaría que le pasara a esa tía? ¿Sabes qué me gustaría que le pasara? Me gustaría que le pasara esto. Esto. No te voy a reventar nada. Aquí hay mucho coño para disfrutar a tope. A tope con su coño. Ah, no, sí se escuchó. A ver, Super Jack, prueba si funciona este. Super Jack está siendo útil. ¡No funciona! Super Jack. Da 404. Lógicamente, el directo al que me invitas es el que es el shitposting hecho directo. Sí. Creo que es mi presencia. Yo intentando acá ser como muy intelectual en mi canal, hablando de cine mudo y de películas viejas de terror, pero no. Mi destino es el shitposteo. A ver, ¿qué vota la gente? Lo que más me gusta. Thanks for voting. Your vote has been recorded. Next. Culos, penes, Dallas. Ay, la gente que vota culos que Dallas, menos mal. Eso no durará mucho. Ya recarguemos. ¿Sabes? Estuve leyendo un libro de Dal, un pedazo, y es increíble. Creo que el autor del Caballero de la Armadura Oxidada tiene más sutileza. De repente toma párrafos enteros para descalificar contra la gente que te critica la vida y no te deja progresar y no mereces ser escuchada. Es como ¿Qué un libro, sermón qué libro es ese? es como un sermón de tu tía o algo así. ¿De qué Ah, libro no estás estoy seguro. hablando? Creo que es el nuevo. Creo que es el de donde sale la que se parece a su ex ¿Y en la por qué? portada. ¿Y cómo las y cómo las le cómo lo has leído esto? ¿Está pirateado ya? No sé, creo que fue un fragmento. Lo vi en Twitter, en una captura. No sé, es que Ablo Schaffer tiene como una contra Dallas es divertidísimo. Sí, sí. Vale, entonces. Ahora ya tengo la cosa esta. Entonces, ahora para votar me da. Para compartir me pone share y me pone vote. Pero me sale ese Google Shortlink. Tengo que quitar Shortlink. Vale, ya está. A ver. Ahora funcionará esto. Mientras voy a seguir dibujando la polla decadente. Venga, a votar monstruos. A votar monstruos. Que haya monstruos. Monstruos, monstruos. Se me hace muy fácil crear monstruos. No, sí, fácil, lo que pasa es que no tengo el día. Me gusta más que la gente vote. Y entonces, ¿cómo decir? Hay una película que está bien, que es de Lars von Trier y del otro director, al que von Trier tortura durante toda la película, que le hace hacer variaciones de un corto. Entonces el director hizo un corto y le hace hacer versiones distintas. Le hace remakes del corto. Y cada vez le pone más limitaciones. Entonces, la que más le cuesta y la que peor le sale al autor es la que no tiene ninguna limitación. Cuando dice no... ¿sabes? La siguiente condición es ninguna condición. Y eso es lo más jodido. Pues si no tienes ninguna limitación, entonces puedes hacer cualquier cosa. Si puedes hacer cualquier cosa, no sabes qué coño hacer. Y eso es el... ¿Estás poniendo monstruos, tus monstruos? ¿Es Occupations? Estoy viendo tus monstruos. Ese último está acompañado de una caja feliz. Sí. Es una caja feliz. Y va muy rápido. Sí, ya he visto. Lo pone ahí. Que va muy rápido. Sí. Ya está. Ya está, empieza a funcionar lo de las pos y que dice el gato. Estoy aquí, he llegado. Tango, voy a tener que echarte. Voy a tener que sacarte, echarte de aquí, cerrar la puerta. Me ha dado la mañana hoy. Pues tenía frío y quería meterse en la cama. Y entonces sí que me quiere por las mañanas cuando hace frío y quiere que lo abrace. Entonces sí que me quiere, pero para que le dé calor, ¿eh? No me abraza por amor. Y eso, pero por lo demás no para de joder. Oh, me encanta esta señorita con manos. Ah, sí, la arpía. La arpía, qué mona ella. Sí, con su carita sí, mona. Si das a la derecha, si das. Sí. ¿Usas lápices de colores o qué usas? Sí, son dibujos que hice en clases, ¿no? Sí. Esta me gusta particularmente, esta le llamo el crítico. Ahí está. Disappointing, dice, mientras contempla ese arte. Disappointing. Muy bien. Tango, ¿vas a seguir molestando? Sí, vas a seguir molestando. Sí, gracias por comentar positivamente de mis aberraciones en el chat, gente. La sombra, el culo de Tango deja todo en sombras, en penumbras, como mi espíritu cuando no estoy en directo. ¿Es Patti Smith? Es Patti Smith. Sí, confundirte. Bueno, Tango, o sea, ¿vas a estar aquí spameando con tu cara? Tango, no me mires con rostro de superioridad. La gente no viene a verte a ti. La gente viene a ver, aparentemente, una bestia mitología clásica a votar entre paréntesis. ¿Tango? ¿Tango? ¿Puedes reaccionar? Este. Oye. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿abandonaste Star Trek Discovery? Sí, abandoné Star Trek Discovery, sí. ¿No viste el capítulo 9? No vi el capítulo 9. A mí me gustó el capítulo 9. Seguro, pero si me tengo que comer los otros 8 antes, pues prefiero no hacerlo. ¿Te parece una Mary Sue? Me parece una Mary Sue del carajo. Es como estar viendo a Daenerys Targaryen durante todo el metraje. Pero peor todavía, o sea, es más Mary Sue todavía. No, que la folle un pez polla. ¡Uy, soy la primera mujer negra protagonista de Star Trek! Esto quiere decir que tengo que ser una Mary Sue de los cojones. No, esa no era la idea. La idea es que fueras un buen personaje. No, es que prefiero ser una Mary Sue. Y que todo el mundo me tenga que dar la razón, porque es yo contra el patriarcado. No estoy seguro, creo que fue un riesgo ahí con Star Trek Discovery, porque yo tenía idea de que iban a hacer unas aventuras episódicas como al estilo de la serie original, pero en lugar de eso empezaron con algo, pues todo empieza mal. Al principio la protagonista te cae mal, le va mal. Muy mal me cae. Se deshace. Luego Discovery resulta que es una nave científica que la vuelve en una... El capitán está loco, todos son antipáticos. Y creo que tomó un gran riesgo porque lo que veo que la serie quiere hacer es poco a poco ir humanizando a todos. Maltratos animales en directo. Ninguna serie de Star Trek ha empezado tan fuerte, entonces la voy a seguir viendo. Sobre todo porque... Sí tengo mis reservas. La ciencia de la serie está un poco jalada, yo creo jalada los pelos. Lo de los hongos, lo de la red de hongos. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde este puño que te oprime! Perdona, disculpa, estoy oprimiendo a mi gato. Sí. ¡Esto es el patriarcado! ¡Ah! Estoy intentando a ver si se larga, pero de forma pacífica, sin empujarlo, todo con amor. Mira cómo muerde. Bueno, podría ser peor, podría no haber gato, ¿no? Es total internet los gatos, ¿no? Funcionan, ¿no? ¡Ya vuelves! ¡No! ¡Que te vayas! ¡Que no te quiero! Bueno, da igual, mientras la gente vota, pues Tango puede... Supongo que puede chupar cámara, ¿no? ¿Por qué no haces tú la bestia mitológica que con la que se va a dar de hostias? Venga, escríbete un poll y decide tú. 4 bestias mitológicas. Las que más te apetezcan. Primero voy a poner el audio de... Mientras yo firmo al gato. Tú te encargas de las encuestas y yo firmo al gato. Spameo toda... Bueno, esta chica que es fan de Supernatural. No muerdas el cable de recarga encima. Haz una imitación perfecta de mona china de Tai. Entonces grabó algo en mi celular y lo mató toda mi lista de... Esto ya lo puse en el anterior directo. ¿Ah, sí? Sí, así es como la cosa se llegó al audio aquel de me estás rompiendo. Ah, vaya, entonces lo pusiste. Sí. ¡Se me reventará el coño! No te voy a reventar nada. No puedo creer que la aquí hay mucho coño para disfrutar a tope. Ya está, perdona, disculpa. Sí, eso fue, puse el audio de tu amiga y luego me pasaron este. Pero ponlo otra vez para los que no estuvieran el otro día. Pero ponlo completo. ¡Alicia! Ahora, imagínale la escena. Estamos en un KFC, en un Kentucky. Y todo mundo, las familias, escuchan y ven cómo esta chica hace la voz enfrente de mí. O sea, fue como When Harry Met Sally, cuando finge el orgasmo. Sí. Así me sentí. Uh-huh. Es que es exactamente así. Yo he fingido orgasmos en público. Orgasmos femeninos también. He fingido orgasmos femeninos en público, sí. Uno cuando está borracho. Tenía un personaje que era una... que interpretaba, porque tengo, escribo poesía con heterónimos, y uno de mis heterónimos era una mujer obsesionada con Cristo, súper cristiana, pero en realidad lo que estaba era súper cachonda. Y entonces escribía poemas místicos, pero en realidad eran poemas guarros. Era muy básica. No me gustaba el personaje. Pero... Ya es este de conocimiento público lo de Latido de la Aurora. Sí, lo comenté en tu canal, ¿no? Ah, sí, de hecho sí. Pues ya sí, está. Lo preguntaba. Es que no sabes cuántos temas. Mi gato comiéndose la polla. Me ha funcionado como tema de conversación contar eso de Latido de la Aurora. ¿Te gustó el libro? Y sabes, he stalkeado al señor que se cree Jesucristo. Sí. Y que acusaba a la supuesta autora de tu libro. Sí. Pero ya superó la etapa de Jesucristo. Ya he visto que superó la etapa de que se creía Jesucristo, sí. Para los que no sepáis esto, creé un heterónimo llamado Angélica Santos y le hice un Facebook y empecé a agregar a gente de círculos del tipo Los Ángeles de la Luz Violeta, New Age. Cosas New así. Age, sí. ¿No? Ajá. Y entonces entonces se me agregó un tipo que se creía Jesucristo. E iba y me decía, sí, que era Jesucristo. E intentaba ligar conmigo. Me mandaba sus fotos con su barba y su tal. Y se creía Jesucristo. Y ahora ya lo ha superado. ¿Ahora qué fase está? Ahora está como en la fase running, ¿no? O algo así. Es como hippie, ¿no? Ajá, sí. Pero me da risa porque escribe todo con mayúscula inicial. Sí, sí, sí. Y sí. Son unos párrafos enormes, Baphomet, artículo realizado por... y cada estado de Facebook es como artículo realizado por tal, tal, tal, tal, tal, séptima raza, raíz, maestro, ascendido, índigo. Y firma con Leos. Está bien. Ascendido índigo de su puta madre, es lo que... Sé pueblo, nunca más ha mostrado tus ideales. Perspectivas de vida espiritual englobando el plan potencial, cual multiverso transpersonalmente interdimensional. Sé tú mismo unido, cual red energética escalar electromagnética, electroquímicamente convergente al único cuerpo que somos al unísono. Conciencias voluntariamente viviendo experiencias humanas. Unidos por... Estoy leyendo esto. ¿Estás leyendo esto? Esto es lo que está poniendo. Y no voy a terminarlo. Ese es el tío que se intentaba follar a Angélica Santos. Sí. Es increíble. Sigue, por favor, sigue, un poco más. Ok. Sí, pero... un catfish magistral el que armaste, realmente. Sí. Es que hay un post en el que hay unos videos de aliens, obviamente falsos, uh-huh, pero que al parecer él se cree. Y pone, yo soy clarividente, sanador, psíquicamente, raíz, maestro, ascendido, índigo, Leos. Existe muchísima tecnología de objetos voladores no identificados, objetos submarinos no identificados, objetos terrestres no identificados, coexistiendo permanentemente junto a nosotros. Sé sobre toda existencia de objetos cualquiera sean estos, creados por seres evolutivamente muchísimo más avanzados, tecnología inversa aplicada a nuestro planeta Tierra. Bueno, ya está, suficiente, okay. Suficiente. Sí. Tenías que pensar cuatro bichos mitológicos, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Y hacer una poll? No, bichos mitológicos, cuatro bichos mitológicos. Venga, que la gente vote, te toca a ti. Yo estoy filmando al gato porque internet es internet y a la gente le gusta ver gatos. Y esa ASMR, ver cómo mi gato se limpia las patas antes de que lo eche de aquí y cierre la puerta. Yo les estoy dando gatos mientras, pero esto no puede durar para siempre. Necesitamos... Ahora tú piensas en cuatro bichos mitológicos guays, ¿vale? Que peguen hostias o que sean guays en general. Que sean algo digno de dibujar, ¿vale? No me pongas... ¿Eh? No voy a poner grifos. ¿Sabes en qué estaba pensando? Grifos, un vampiro mitológico. Grifos y mantícoras, no. O sea, cosas muy difíciles con cuatro patas, no. Hay un vampiro en alguna parte del mundo que tiene la cabeza... Es una cabeza flotante. Con las tripas colgando. Con las tripas colgando, sí, exacto. Tailandesa. Ajá. Sí, y también creo que vi una. Bueno, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, pero creo que hay uno que es como una. Que va y te ataca si tienes tu cuarto desordenado, tu casa desordenada. Kikimora. No te flipes, no te flipes. Coge algo que estás poniendo cosas muy complicadas. ¿A qué me dice Vale. aquí? El trauco es fácil de hacer. El trauco. Yo recuerdo que vi una película en un festival de horror que es como la bruja de Blair, pero del trauco. Ajá. Y empieza un poquito media barata, es parte del encanto, pero sí me logró. Hijo de Trauco se llama, Hijo de Trauco, sí. Hijo de Trauco, la película es de 2014. Muy entretenida, debo decirlo. Mira, estamos hablando de cosas spooky y ya va a ser diciembre. Somos anacrónicos, de efecto retardado, pero. Totalmente. Tango, ¿te puedes ir? Puedes mirar a la cámara, por lo menos la gente en internet está mirando. Hay 133 personas que no sé por qué no se han ido cuando estás como ocupando todo el directo con tu cara. Con tu puta cara de mierda. Estúpida cara de El mierda. caleluche de Jorge Holguín. Sí, creo que fue el caleluche. A ver. Caleuche. Haz la puta Caleuche. encuesta, haz Ah. la puta encuesta, por favor. Ok, voy. Elige tu monstruo que flipe. Ok. Ahora es el momento en que lo puedo coger. Ahora está limpiando a la gatita. No es encantador cuando hacen eso. No es encantador cuando hacen esto. Esto es encantador. Así que acaba la encuesta. Aprovechemos imágenes encantadoras de gatitos. No, Apenas. esta es mi sombra. Hasta que decida ella venir a sabotearme en directo. Adorables gatitos. Y ahora Ahora. estamos experimentando dificultades. No, no, ahora tienes que yo estoy aquí esperando a que acabe esta encuesta mientras firma los gatos. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido que hable porque estoy como contra el micrófono ahora mismo. Pero si la gente tiene imágenes de gatos kawaii para entretenerse de mientras. Pero claro, tendría que decir algo para que no decayera el interés, ¿verdad? Venga, ¿qué cuatro Es monstruos el problema con astronómicos? tener una fachada muy intelectual. Es un tema muy profundo. Te Y la hemos verdad es que no, perdido no sé dónde totalmente. No, meter. no se oye nada. ¿Qué cuatro monstruos me has puesto? ¿Va? Venga, va, que voy a dibujar. Ah, sí, está, ok. Es en la otra dimensión. Te escucho en la otra dimensión. Electricity. Ok, ahí va la encuesta, ahí va la encuesta. No, esa ¿Dónde? URL no, no, esa no. Esa es la corta, esa da 404. Tienes que quitar la opción de short link. La Okay. que pone Okay, al va, lado. aquí va. ¿Vale? Esa es. Ahora sí. Ahora Ya no sí. estoy en la logia negra. No me gusta estar en la logia negra. Me Estabas escucho un poco en mal. la logia negra. Gatitos bonitos, que miran a las cámaras. Mira, qué gorda. Mira qué gorda. Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. ¡Uf! A ver qué has puesto. ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significan estas cosas que has puesto? ¿Qué coño es un perangalanga? Vete a tomar por culo. No, yo no. La gente no sabe ni lo que estará votando. A menos cocatriz empieza con coc. Eso es algo. Un cocatriz es como un basilisco, pero... algo así. Ah, un basilisco, pero no basilisco como el de Harry Potter. El basilisco es como un gallo dragón con cola de serpiente. Vete a tomar por culo. Si sale esa no la voy a dibujar. ¿Qué es lo otro? Siguiente, ¿qué es lo otro? Akaname es este... es una cosa japonesa que succiona la tierra. De esos como monstruos domésticos. También la Kikikomora. Es este... Kikimora que diga. La Kikimora es algo así como la madre de Ko. Vale, este Akaname es el bicho de los lavabos sucios. Vale, sí, me acuerdo de este. Ajá. Con la lengua larga. Vale, este es un poco más divertido. Esto lo puedo dibujar. Sí, es como... Me recuerda a Salad Fingers. Sí, eso es divertido de dibujar. Eso es un monstruo que mola. A ver qué es la Kikimora. Vamos a ver qué es la Kikimora. La Kikimora es... Estoy buscando cosas en el Google. ¿Qué coño es esto? Bueno, esto también se puede dibujar. Esto que es una especie de... ¿Es la mamá de Kona? ¿Eh? Es como la mamá... Me recuerda a la madre de Coraline. Es un espíritu femenino, fetos sin bautizar o en los fetos abortados. Ah, como un Witcher. Y vive habitualmente detrás de la estufa o el sótano de las casas. Como el Botchling. Exacto. Eso me gusta, vale. ¿Y cuál es la otra? Penangalangangang. ¿Qué es eso? ¿Ese es el bicho que le cuelga las tripas? Eso no lo voy a dibujar, o sea que ya podéis votar eso si os da la gana, que no me apetece. ¿Por qué no me apetece? Porque una cabeza con tripas colgantes. ¿Sabes? ¿Qué movimiento le dibuja una cabeza con tripas colgantes? Es cierto. La cosa menos dinámica del mundo. O sea, lo máximo que puede hacer es que sus tripas pendulen de un lado a otro. Ese es el máximo movimiento que puedo expresar. Así que... Bueno, vale, va. Si votáis esa, todavía... Me esforzaré en hacerlo interesante si votáis a la bicha de las tripas. Le daré un giro que sea asquerosa y que tenga movimiento en las tripas y las tripas sean como mierda. Le daré movimiento, vale, eso vale. Pero ya está, la cocatrice os la metéis por el culo. Eso ya os lo puedo decir. Si la queréis votar, estáis tirando el voto a la basura. ¿Vale? Porque no me apetece. Es una especie de pollo dragón. Pues no me apetece. Ahora me obsesioné y estoy viendo wikis de bestiari, de bestias extrañas. Son fascinantes. Y me encanta porque son como miedos muy... todos surgen de miedo a dejar trastes sucios o cosas así. Todos los monstruos son nuestras ansiedades más banales. Pero son creativos. Bueno, pues... Acaben ustedes de votar. Hay unos cuantos votos. Ha ganado la Kikimora, que es el feto asqueroso este. Sí. La Kikimora esta la puedo dibujar un poco como quiera, ¿no? Puedes hacer la más grotesca. Le voy a dar. Aquí en Google hay como una especie de... Como que tiene una especie de boca de pico. Está bien, voy a empezar dibujando la Kikimora primero por separado y luego un combate así todo guay. Eso está bien. Pero primero por separado, para darle un diseño que mole y que sea como un feto abortado y que dé asco. Y estoy buscando papel. ¿Dónde está el papel? Fuck. Es increíble los muchos papeles que mancho. Es impresionante. Me da una rabia la gente que gasta papel. Me dan tantas ganas de darles de hostias a la gente que gasta papel. Muy mal, no gastéis papel. Pues, a ver, voy a dar reload a los, porque aún puede cambiar, ¿no? La Kikimora sigue ganando. Me preguntan que qué miedo representa el macrofalco. ¿El macrofalco no es esa que tiene una polla gigante y sale en ciudades? Sí. Como... Sí, es el falco que se folla edificios. ¿Qué miedo representa? No sé, tal vez algo sísmico. Mira, Amadeus Graysmith te saluda y dice que está unas horas de ver Song to Song de Malik, que tampoco he visto Song to Song, de hecho. ¿Quién dice que está a punto de ver Song to Song? Amadeus Graysmith. Mis amigos dicen que no es tan buena. No, no sé qué te haya parecido. Estoy a unas horas. Aprecio tu gusto en el cine de... y no te pareció tan buena. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, chaval, prepárate. Chaval, prepárate. Vas a estar 2 horas sentado viendo eso y diciendo, qué imágenes tan bonitas que filma Malik. Pero no vas a entender nada. Porque es como hay un punto en el que, vale, yo entiendo que Malik, lo de la narrativa y tal, pues lo ha abandonado. Y yo soy fan de que abandone la narrativa. Porque, vale, igual no te hace falta tener historia. Igual te falta con imágenes y voces en off. Vale, puedes hacerlo. Le salió bien en Knight of Cups. Pero necesitas por lo menos un personaje. Un personaje al cual poder seguir, ¿sabes? En Knight of Cups tenías al personaje de Christian Bale y la narrativa se centraba en su experiencia, su evolución y tal. Song to Song tiene 5 personajes importantes, cada uno con su voz en off, cada uno con su... Digamos, el personaje de Gosling y el personaje de Fassbender son los que más salen, pero en realidad los otros también salen bastante. Se va por los derroteros. Al final tienes como 6 personajes distintos con 6 arcos distintos, pero no hay ningún arco, ni sabes lo que está pasando con nadie, ni sabes por qué proceso está pasando a nadie. Y cuando finalmente se acaba la película, dices, menos mal, ya está. Eso es lo que tengo que decir. Te vas a aburrir. Bueno, igual no, igual lo pasas bien. Ojalá lo pases bien. Ojalá te fascine y te parezca preciosa. Ojalá te... A mí me gusta Knight of Cups y mucha gente me dice que Knight of Cups le parece exactamente esto que estoy describiendo. Una puta basura insufrible y asquerosa. Pero yo creo que Knight of Cups tiene más cosa que seguir. La verdad. Tiene más... Más intríngulis. Esta no, esta ya... Esta es como To the Wonder, pero peor. O sea, To the Wonder, si quitas al personaje de Javier Bardem y la haces más sosa, no sé. Sale Patti Smith, eso te llevas, sale Patti Smith. Disfruta de las escenas en las que sale Patti Smith. Sale Patti Smith diciendo cosas y Patti Smith diciendo cosas está bien, ¿no? Yo creo. Yo mientras voy a entretener a la gente leyendo segmentos al azar de las puertas de la percepción. No. Estoy dibujando. No leas fragmentos al azar de las puertas de la percepción. Lee fragmentos al azar de Dallas. El contraste entre la rapidez lírica de las 4 primeras frases y esa hilera de espondeos cojeantes que habla de la pena de seres es conmovedor por lo apropiado que voy a hablar de Dallas. A ver... Dallas. Estoy intentando dibujar a la Kikimora esta, que es como una especie de monja con pico, ¿no? Ajá, es como una... Es como una chacha. ¿Cómo se dice? Ah, vaya. Se hemos vuelto a perder a Brandon. Dallas, ¿sabes? Dallas escribe... No, aquí estoy. ¿Me escuchan, no? Sí, ¿qué decías de la Kikimora? Ah, que es como una chacha, no sé cómo se les llame ya a las que hacen el aseo, una... A los que hacen el aseo, hombre, chacha, aseo. Chacha se dice, se consideraría bastante clasista. ¿Sí? Pero sí, mejor no... Mejor evitar esa palabra. Pero sí, se usa chacha. Pero se suele decir... Señora de la limpieza, ¿sabes? Sí, correcto. Cosas más elegantes. ¡Qué chacha! Yeah. Es que aquí no son muy elegantes. Ya. Yeah. Quizá porque... No sé. No. Oye, vaya, me estoy dando cuenta ahorita en Wattpad que Dallas escribe mucho. Lástima que no ha mejorado... realmente, o está muy en zona de confort, o creo que no lee, Creo más bien que no lee. ¿Por qué dices que lástima que no haya mejorado? Si Dallas mejorara, se perdería la comedia, tío. Sí. Exacto. O sea, Dallas, a lo máximo que puede aspirar, si mejora al máximo total de su potencial, si Dallas llega a un 100% de su potencial como escritor, lo máximo que puede llegar es a ser malo. En cambio, actualmente es más como Tommy Wiseau, es Nanar. Entonces no queremos que Dallas pierda su poder. Es Nanar literario. La verdad, no quiero ni siquiera... No puedo sentirme mal por Dallas, por todo pues lo que se sabe de él, entonces me da igual. Exacto. Hizo algo del Día de los Muertos. Oh, sí, ese no es el que leí el otro día, sí, el de la casa inerte que yacía a sus pies. ¿De qué te sirve morir si eres incapaz de vivir? Le habló el dinero. Dios, ese es el final, ese es el final. ¿Te has leído el spoiler, tío? ¿Te has leído el spoiler? Antes de eso hay un montón de no foreshadowing, de cero foreshadowing, para que al final resulta que... El demonio es el dinero, ¿verdad? Sí, pero no lo es realmente, porque hay un momento que o sea, habla de un montón de... En ningún momento te indican que este hombre haya sido un avaro o un... No hay ninguna sola indicación, es de pronto como... Y aquí, ¡pum! Abre la caja y tienes tu moralina, es tal cual. Dios mío. Esa construcción de narrativa es brillante. Es increíble. Es como... La chica de las apariencias. Esta es la historia de una persona que se veía juzgar. Dios santo. No. Te prohíbo leer a Dallas porque aún quedan algunos textos en ese Wattpad que no he leído. Y si los lees, me estás haciendo spoiler. O sea, si me llegas a spoilear lo del dinero, me hubieras fastidiado. Porque una cosa... Tienes que entender que no hay... cuando leo a Dallas, no puedo haberlo leído antes. Las reacciones tienen que ser genuinas. Por tanto, no me hagáis spoilers, por favor, de los relatos de Dallas. Solamente estaba bromeando. Quiero alucinar yo solito con lo increíblemente malos que son. ¿Sabes? Es como... Si te spoilean el final... Voy a poner unos pelos de todo de loca. ¿Cómo se nota que estoy improvisando y estoy sin inspiración? Tal vez no debería haber hecho un directo de dibujos. Tal vez debería haber hecho un directo de cualquier otra cosa. Tal vez debimos haber jugado. Yo no tenía problema con Jamie Jousty. De hecho, se escucha bastante divertido. Sí, sí. Estoy escaso de inspiración. Es como, no me quiero ir para no decepcionar a la gente, pero igual la gente solo está por la conversación. Es un poco como... Lo del dibujo es un poco como... Yo lo hago para practicar, ¿no? Pero si no estoy... Bueno, es que no he inspirado, porque la inspiración te pilla trabajando. Hay días que he empezado sin ganas y he acabado haciendo con dibujos muy guapos. Hoy, en cambio, he empezado con ganas y no he hecho una puta mierda. Pero bueno, al final todos estos directos es pa tener compañía un poco, ¿no? Pues somos todos gente solitaria. ¿Pero por qué no sale? ¿Por qué no habla con tu vecino? Habla con la persona de la... Quiero quedarme en casa oyendo a la gente que está a miles de kilómetros. Sí, yo ayer salí de la universidad y una amiga... Y dije, oh, pues llévame tu coche, déjame donde te vayas a bajar tú. No importa, la noche es mía, es la aventura, ya no quiero estar... En el momento en el que me bajé... Lejos de mi casa, deseé estar en mi casa. Sí, ya me conozco. Ese discurso de sal y habla con el de las frutas es fútil. Sal y habla con las frutas. Con las frutas, has dicho. Con el de las frutas. Con el frutero. Bueno, podrías hablar directamente con las frutas. Le voy a poner un fulat a este bicho. Más o menos tenemos un bicho. Ya tengo una idea del bicho. Es un poco una mierda de dibujo, pero sí, es pues esto, los dibujos son una excusa. Lo que ocurre que ahora tengo que reconocer que me sabe mal por los papeles, ¿sabes? Por los árboles que están muriendo para que yo haga estos bocetos de mierda. Y no estoy mejorando nada, porque claro, cuando dibujas, aunque sea mecánico, aunque sea un dibujo mecánico, dices, tienes que practicar algo, pero ahora mismo estoy dibujando esta bicha jorobada. ¿Y con qué peleará esto? ¿Tiene algún poder siniestro la cosa esta o qué? Quizá puede escupir muy lejos. ¿Escupir muy lejos? Uh-huh. Escupir muy lejos. Ese es su poder, escupir. No sé, estoy inventándome cosas. La chica de las apariencias. Dios santo, Dallas. La chica de las apariencias. ¿Sabes quién me... Gracias a quién conozco a Dallas? Era mi amigo Chucho Calderón de la Zona Cero. Era ultra fan de Dallas Review hace unos años. No jodas. Y ahora ya se arrepiente. Pero él me lo mostró ¿En qué momento de tu vida eres fan de Dallas Review? Es que yo, claro, yo soy mayor que Dallas Review, entonces siempre... A ver qué cosas hace la Kikimora. Yo era fan de cosas las que ahora me arrepiento, como... Bueno, no me arrepiento, pero son malas. Amazing Atheist. Ah, sí, no sé. Pero Amazing Atheist... Todavía te puedes reír un poco a veces. ¿Qué más? No, pues no sé. Cosas de internet. Ojalá... ¿Sabes? Estoy pensando en comenzar a dibujar en directo porque tal vez me ayude un poco a con la seguridad, porque siento que voy a llenar todo de borrones, como ya dije. Pero creo que es mi papel, porque siempre termino rompiendo el papel porque... pongo muchas capas de lápiz, y no porque sea muy bueno sombreando, sino porque lo hago mal, siento que luego lo hago bien, siento que pongo la luz de la dirección equivocada, entonces estoy borrando, remarcando, no, borrando, remarcando, con el color se te va bien. No, la Kikimora esta parece que tiene el tamaño de un ratón y no tiene más poder que dar pesadillas, o sea que la voy a hacer grande y monstruosa y con poder de dar grandes hostias, porque si no, ¿qué tipo de escena vamos a tener? La pisaría y punto. Tengo que mirar un momentito el WhatsApp y el WhatsApp está en mi móvil. Un segundito. Tengo claro, que quitar claro. La cámara. Es lo que quiero decir. Ya se me acabaron los temas. Debería de... ¡Ah, mira! También tienes un... Ya está. Blue, la marca oficial de los youtubers pretenciosos. Perfecto. Venga, va. Último dibujo. A ver si por lo menos un poco de acción. Creo que Dallas hacía animaciones. ¿Era capaz? ¿Es capaz de hacer algo aparte de ser irritante? Bueno, de ser un influencer. Sí, he leído The Sandman, Deus, y también he escuchado a Aphex Twin, Álvaro Pino. No lo pongo siempre, pero me gusta a veces. ¿Has visto una película llamada Al Interior? ¿Inside? Sí, la de la embarazada. Ajá, correcto. Creo que toda la película está como construida para que, de manera que terminen con ese plano de la Madonna sangrienta. Es una imagen muy generada, muy bonita. Ese fue de mis visiones en mi maratón spooky. Y ahora quiero ver una película llamada... Espera, a ver, se me fue. Diablos, maldita sea. Ya dejó para que voten. Dallas hacía animaciones, ¿es en serio? Yo solamente vi que... Vi que había hecho la voz de un videojuego, las indicaciones de un videojuego que se robó o algo así. No, No, no, no no, me no, acuerdo no, bien se, no cómo se lo estuvo. robó, no se lo robó. Se, ¿No como se que lo les robó? compró, era un Kickstarter y como que compró Era una. un Kickstarter, ajá, Y sí. se la apoderó y entonces empezó a pervertirlo y hacer como comentarios sexuales, innuendos de mierda y horrible, asqueroso, repugnante. Ah, sí, ya me acordé bien. Sí, vi el video del que le hizo la respuesta. Voy a dejar un link a una reseña de una película llamada Girl in Woods, chica en bosques, que dicen que tiene un gran giro al final. Este portal es de mis favoritos de reseñas, me gusta mucho. Moria.co.onz. Es enorme. Tiene. Y son películas de fantasía y horror, pues muy poco conocidas. Entonces yo me meto ahí a encontrar cosas bizarras, extrañas. O sea, descubrí que hay una película malísima, Violent Shit. Una serie alemana en los 80s y 90s. Violent No sé de qué me estás hablando. Shit. No, exacto. No, yo tampoco sabía. Rebeca de Mornay. Me meto a ese portal a encontrar películas raras. Ya he visto todas las películas raras. Ya no me quedan películas raras por ver. Solo me quedan películas normales. Es terrible. El otro Mientras día vi una me... llamada. ¿Cómo se llamaba esta bizarrada que vi? Me traigo una bizarrada que dije, ya, esto es cuando ya estás buscando en lo más profundo del bizarro por el bizarro. Era una película que era rara por ser rara. Esa que había una tía que le salía una boca en el cuello y se la acababa follando un tío y le follaba el cuello. Kuso, Kuso. Ajá, Kuso. curso. Curso, la Kuso. de este tipo. Lo pasé bien, la verdad, viéndola. No voy a negar que lo pasé bien. No, no puedo asegurar que fuera una buena película, pero puedo asegurar que me lo pasé bien. Al menos era distinta. Sí, es por el productor este Flying Lotus. Sí, ya me acordé de cuál. Pero sí, es como pura, es puro estímulo, puro surrealismo. Bueno, no surrealismo, sino pues sí, rara por ser rara. Mientras no se te acaben las películas al punto de que tengas que ver Liga de la Justicia, todo está perfecto. Voy a dejar el link otra vez para que ustedes acaben de votar. Ha votado muy poca gente. Vale, link otra vez. Creo. Ay. Sale error Sí, amaña. 404 en el link. No puede ser otra vez. Ah, vale, no, en ¿No? los tuyos. Sí, sale bien. En tu cosa de Moria. Death a 404. Parece que YouTube está poniéndose gilipollas con pegar links en los chats, ¿o qué pasa? Que da Ah, es que 404 a quizás todas tienes que ponerse partes. con el HTTP. Ahí está. Ah, sí. Ah, no, ya está. Vaya, genial. Sí, es que es un gran portal. Y casi nadie lo lee. Y el tipo es muy dedicado. Entonces por eso lo compartí por ahí. ¿Quién va a ganar este combate? ¿La monstruosa Kikimora con esas garras y pico? ¿O Astor, que es un juzgando para disfrutar a tope? A tope. Voy a volver a poner el audio. A tope. ¡Reventará el coño! No te voy a reventar nada. Aquí hay mucho coño para disfrutar a tope. Ya está. Su coño de Kikimora. Exacto. Coño para disfrutar a tope. Está ganando el juzgando. Está ganando el juzgando. Así que voy a más fácil, porque así me puedo buscar una pose de mega combate tope guay, que sea antropomórfica, y se la pongo al juzgando y es más fácil que la Kikimora, que es más difícil de mover. Joder, qué tal que mis padres están cerca. ¿De dónde salió el audio? Puto, qué tal que me sale a mí. Lo siento. A tope, a tope. Lo siento. Lo siento por vuestros padres. Explicarles que es postirónico. explica, es de vuestra generación. Es post-ironic. Son memes. ¿Qué son memes, hijo? Son cosas post-irónicas. ¿Qué es post-irónico? No sé, nadie lo sabe, nadie lo tiene claro. Tú dilo. Es post-ironic meme. Post-ironic meme, pre-ironic Age of Man, etc. Alguien tiene que hacer una buena distribución de esto. ¡Me va a reventar el coño! Vale, me voy a buscar unas buenas poses de referencia. Que siempre va bien. A ver si puedo hacer una buena pose. Oh, mucha gente empezó a seguirme por Instagram por compartir mis aberraciones. Muchas gracias. ¿Hay vídeo de ese clip de audio? Hay vídeo, pero no sé de dónde viene. Me gustaría saber de dónde viene, pero por lo visto esto se pasaba por MSN Messenger. O sea que imagínate cuántos años tiene desde que alguien lo extrajo del vídeo. Pero me gusta mucho la música de fondo. Tin, tin, tin, tin, tin. ¿Sabes? Que suena como... ¿Cuál? Del audio de... ¿Puedo reventar el coño? Sí, sí, no sé, es... para disfrutar a tope. El a tope es lo que lo vende. ¿Sabes? Aquí en la Ciudad de México hubo una convención de memes... Trajeron a una persona de Harvard a hablar de memes. Es más, una vez recibí una clase en diseño gráfico de era una clase de estética. ¿Sí? Y el tema fueron memes. Es que los memes son serious business. No sé si lo sabías. Los memes son obviamente serious business. Solamente es sorprendente lo rápido que pasó, porque primero un día estás riéndote de Yao Ming, Rollface en 2010, y el otro día estás recibiendo una clase en la universidad. Es. Sí, porque y el otro día un presidente queda de los Estados Unidos es elegido con una campaña basada en memes, ¿sabes? Y entonces es como, oh shit. Resulta que esto de los memes se reduce a la gente es tan estúpida que es capaz de tomárselos en serio y pensar en memes. Piensan en memes. La salsa Szechuan de Rick and Morty. ¿Qué pasó con la salsa Szechuan de Rick and Morty? Pues el chiste de esa salsa es que es un no chiste. Por eso da risa en la serie, en el capítulo. Sí, sí, lo he visto. Sí, que se van a por la salsa Szechuan. Que no sé exactamente a qué sabe la salsa Szechuan, pero... ¿Es algo? ¿Se la han inventado? ¿Existe, no? ¿La salsa Szechuan? Sí, existió. Literalmente agarraron a Iguala. Pudo haber sido cualquier cosa, cualquier promoción. ¿Pero existe una salsa llamada Szechuan? ¿Una salsa china llamada Szechuan? Sí. Ok, sí, ok. Sí, existe tal cosa. Ok, entonces... Pero ni siquiera era una buena. Era, o sea, es gracioso porque estaba buscando algo súper tonto. La versión de McDonald's que... Quiero decir, puedes comprar salsa Szechuan en Walmart. Vale, pero yo te estoy preguntando que qué pasó con la gente de Rick and Morty, que qué pasó con lo de la salsa Szechuan, porque no sé nada. No sé nada. Bueno, yo veo la serie, pero no sé lo que hacen los gilipollas de sus fans, ¿entiendes? Es que McDonald's sacó una promoción porque quería aprovecharse de la broma. Sí. Quería sacar dinero. Y ni siquiera tenía que ver con Rick and Morty. O sea, hicieron unos pósters con monitos parecidos a los de Rick and Morty. Sí. Y volvieron a sacar la salsa, pero eran como 20 paquetitos para cada McDonald's. Entonces todos los fans de Rick and Morty, pues, atiborraron los McDonald's y se enojaron mucho con la gente, con los empleados, porque no tenían ya salsa, se les acabó rápido. Y fue un desastre. Ni siquiera era como original. No era original, era no consiguieron a Rick and Morty para promocionar a la salsa Szechuan, sino que hicieron unos muñecos un poco parecidos. Exacto. Y unos pósters también que son como bootleg. ¿Qué dices? ¿McDonald's? ¿McDonald's? A ver. Tengo que googlear para ver para ver los muñecos. Ah, sí, que un... Te vas a reír mucho con... Oh, mierda. O sea, que los han puesto así, vale. Veo unos muñequitos como del espacio. Sí, esos. Pero no son oficiales. No jodas, Adult Swim. Adult Swim no tiene nada que ver con ellos. O sea, no tienen nada que ver con Rick and Morty. No. Esto no está licenciado. Esto solamente es un giro de marketing desesperado de McDonald's, ¿no? Sí. Ah, no sé si ya viste esto. Creo que es un clásico. Pero lo dejo aquí. Ah. Ahí está. Dios mío. No. Oh, Dios mío. ¿Qué? did you guys see that guy? Yeah, I got the whole video. Oh my gosh, that was hilarious. Wow. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué persona más lamentable? Pero mira, por el lado bueno, ese no era un fan, era un tipo que quería llamar la atención. O sea, su canal dice que es para subir contenido cancerígeno. Se la pasa haciendo esas cosas. Ah. Pero pues dejó mal a todo mundo. Vale, es un prankster. It's a prank, bro. Es un prankster, sí, pero bueno, pues... pero en este caso el prank no es a costa de nadie más que suyo, o sea que podemos decir que nadie ha salido herido. Todo el mundo se ha reído un rato. Menos tal vez los empleados que pueden haber tenido un breve momento de vamos a tener que reducirle, pero al final se ha tirado al suelo y todo ha ido bien. Okay. Nos pregunta Amadeus Graysmith que qué nos pareció Logan. ¿Viste Logan? No. La trama es The Last of Us. Pero como película de superhéroes, pues es fresco, estilísticamente hablando. No parece mala, pero... No es mala. Superhéroes, paso. Nunca, sí, no, nunca, no es mala, pero tampoco es la gran... Nunca me gustó especialmente Logan, aunque tengo que reconocer que Gerald Butler se ve bastante sexy con esa barba. Pero ya está, eso es, no sé, me da un poco igual. Sergio Montevideo dice, qué mala que es la última del planeta de los simios, ¿cómo te atreves? No. Ni un spoiler, que no la he visto todavía, y me gustan mucho las dos anteriores. Yo creo que te va a gustar esta. Seguro. Estoy seguro. Yo también estoy seguro de que me va a gustar. Simplemente estoy encontrando... No sé. No he encontrado el momento todavía para verla. Ahora tengo una buena tele para ver películas. Bien. Yo veo todo en mi laptop. Porque soy estudiante foráneo Yo también tenía que ver todo en la laptop cuando me tocaba. Pero ahora ya he evolucionado. Ahora ya soy un treintañero, tengo una tele que he comprado con mi dinero, ¿sabes? Sí, me llevas 12 años de ventaja. Exacto. Voy a cumplir 21 en diciembre. Hace 12 años, pues yo también lo veía todo en la laptop. Y mi laptop seguramente era una puta mierda comparada con la tuya, porque eres un puto millennial de los cojones, hijo de puta. Sí, pero yo también usé las laptops desde 12 años. Yo uso computadoras desde 2001 o 2000. De las grandotas que parecían una televisión. Me han corregido que no, que lo ves no es Gerald Butler, que es Russell Crowe. Lo siento. Mi primer Windows fue Windows 98. Sí, no, no estoy tan millennial. Perdona, absolutamente. Mi primer Windows era MS-DOS. Fuck you, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! Ah, obviamente me ganas. Obviamente me ganas. Fuera de aquí. Bueno, mi primer Windows fue un Mac. Nunca tuve que usar MS-DOS. Pero cuando yo empecé a usar el ordenador, todavía no existía Windows. Todavía no había salido Windows 3.11, que fue el primero. No sé por qué no salió Windows 1. Bueno, 3.11 fue creo que el primero en comercializarse, ¿no? Porque antes iba todo con MS-DOS. Este dibujo es una mierda, ¿no? No me está gustando. Tiene que estar zurrando la pájara esta, pero está claro que no... Que no estoy, no estoy... No tengo el día inspirado, no, no tengo el día inspirado para dibujar. Está claro, ¿verdad? Que no... no... Sí, bastante claro. Al menos estoy practicando una pose, pero lo siento si los dibujos de hoy están siendo una puta bazofia. Ya me sienta mal. Ya me sienta mal que sean tan bazofia. A veces hago dibujos que me quedan muy... Me quedo muy feliz. Hoy no he hecho nada. No he hecho nada. Bueno, he hecho una polla. He hecho una polla. Eso está bien. Eso es al final, el dibujo más relevante que he hecho hoy ha sido este. ¿Sabes? Ahorita que antes de empezar esto que me invitaste a jugar Genital Jousting en Steam, sí. creo que voy a regresar un poco a hacer algo gamer, porque me he desconectado mucho de ahí. La última plataforma que jugué fue el Wii. Ajá. Y pues ya salgo, ya estoy algo retrasado ahí. Tengo ganas de probar Cuphead para saber qué es la frustración. Me gusta que acabes de decir Cuphead. Cuphead. Cabeza de polla. Eso ha sido un cabeza slip. De polla. Eso ha sido un slip freudiano porque todo lo que he conseguido generar hoy es el dibujo de un monstruo polla. Es la... Cuphead es la parodia porno de Cuphead, obviamente. Sí. Estoy muy triste por estos dibujos, estoy muy triste. Hoy no tengo el día. Tengo que venir un día más preparado. Bueno, que llevamos 2 horas y 10. Yo creo que va a ser hora de ir terminando, porque claramente ya se ve que de donde no hay no se puede sacar. Hoy no es un día inspirado. Es correcto, yo creo que voy a ver uso otra vez. Lo cual no me va a impedir luego ir aquí y poner anuncios en esta mierda de directo. Es una broma, no es ninguna mierda porque ha venido Brandon a animárnoslo. Pero los dibujos, lo siento, si esperabais algo. Espero que os haya gustado la conversación con Brandon. Gracias por venir, a ti. Sí, no es nada, yo mis días se parecen bastante. Hay que acabar. Cuando quieras, pues aquí estoy. Sí, pues... A menos que se dé el milagro de interacción. Así que sí. Ajá. Pero la próxima vez que vengas, tengo que dibujar algo mejor, porque, claro, la gente está aquí porque estamos hablando y los dibujos son una distracción, pero hay que aspirar a algo mejor que si Nes pase un beat. Tengo... La barra está muy baja. Podríamos subir. Para la próxima vez que vengas, tengo que tenemos que encontrar un tema dibujable, ¿de acuerdo? Correcto. Sin improvisar. Intentaré dibujar en mi canal también. Buena idea. Eso está bien. Venga, pues hasta otra, y gracias a todos por tener la paciencia de ver mis dibujos de monstruos penes. Esto es el máximo nivel de creatividad que he llegado hoy. Lo lamento, sí, muchísimo, pero... Creo que será... ¿Eh? Será interesante charlar un poco cuando salga el especial de Navidad de Doctor Who y podremos cagarnos en el Deus Ex Machina que se saque Moffat. ¡Oh, no, por favor! Lo que he dicho de Clara Oswald lo decía en broma. Moffat no me... Pero es muy probable, estoy casi seguro de que va a salir Clara Oswald. Porque Clara Oswald la conoció el 12º Doctor, el de Capaldi. Entonces estoy seguro de que cuando Capaldi se vaya, va a estar ahí. Y también quizá Matt Smith, porque creo que vieron a Matt Smith por el set. Si sale muy poco, muy, muy, muy poco, ¿sabes? Muy poco, poder superarlo. Pero tiene que salir muy poco. Tiene que salir. Si hace un cameo que no tiene importancia para la trama, ¿vale? Podré soportarlo. Eso podré soportarlo. Si es como Amy Pond, cuando está el undécimo. Ajá. Cuando se pasa del undécimo al décimo, que aparece Amy Pond un momento. Solo que cuando aparecía sí. Amy Pond te gustaba un poco más que cuando que se aparece Clara Oswald, que no te gusta nada. Pues si es así de breve, la aparición podré soportarlo. O sea, saldrá, dirá su catchphrase, "Run you clever boy", y ya está. Y ya está, que solo sea eso, por favor, que solo sea eso. Matt Smith también, has dicho. Creo que lo han visto por el set. Buah, tío, el primer doctor, el undécimo y el... Bueno, esto va a ser Steven Moffat haciendo... Suelto, ¿verdad? Sí. Buah, es que va a ser como... Es la última. Voy a masturbarme muchísimo. El episodio se llama The Doctors. Moffat se va a hacer la paja final, se va a hacer un fanservice a sí mismo, ¿verdad? Sí, es la paja final, como la cuarta de Sherlock. Dios mío, La cuarta de Sherlock. Mira, no voy a seguir dibujando, ¿vale? Sí, es que mi deseo era mencionándote la cuarta de Sherlock. Voy a cambiar la imagen que se está proyectando, voy a poner otra cosa que no sea el monstruo polla. Y vamos a seguir hablando, porque total no tengo nada mejor que hacer con mi vida y la gente nos está yendo. Me estaba aquí despidiendo, pero qué sé yo. Vamos a hablar sobre la de Sherlock, y voy a poner, mientras que tengo que poner estaba OBS. Voy a abrir una pestaña de internet y voy a poner cualquier cosa que sea mágica. ¿Sabías que hasta los fans inventaron una teoría de que el final de la cuarta temporada de Sherlock era falso porque no podía ser así de malo, y que el verdadero final iba a salir en una fecha determinada por la numerología de la serie? Lo sé. Esta es la pestaña que tenía abierta con Szechuan Sauce, porque estaba buscando el aspecto de los muñequitos. Están aquí. Ese es el aspecto de los muñequitos. Claro, es como no es Rick and Morty, pero... ¿Por qué? Ah, bueno, ese galón se lo mandaron a los creadores. Ese galón. Ajá. Bueno, pues... qué bien, ¿no? Los creadores de Rick and Morty tienen que estar encantados de ver cómo utilizan su puto meme para vender esta salsa. Yo me pregunto cómo McDonald's no pudo conseguir que... No pudo conseguir aliarse con Adult Swim, porque pues son compañías. Es una compañía poderosa. Sherlock. Hablemos de esa puta mierda. De Sherlock. Ah, sí, la temporada 4. Hablemos de la temporada 4 de Sherlock. Vamos, aviso. Vamos a spoilear. Lo que es posiblemente lo peor que he visto. Es de este año, ¿verdad? Sí, es este año. Sí, es de enero, de enero de 2007. Es de enero. Probablemente lo peor que he visto este año. En cuanto a series, lo peor. La temporada 4 de Sherlock ha sido horrible. Ha sido fatal. Ha sido monstruoso. ha sido... Desde... O sea, me meto con True Blood y tal, pero True Blood cuando terminó ya era una mierda. O sea, ya llevaba varias temporadas siendo una mierda. Pero Sherlock, ¿sabes?, fue como... No solamente es el peor final, sino que además destroza retroactivamente la serie. Es increíble. Exacto, yo me negaba a verla. Es espectacular. Lo que pasa es que me dieron ganas de verla porque vi un video de 40 minutos o más, creo, de un canal llamado H Bomber Guy, que es de mis canales favoritos. Sí, sí, de que no, era como una hora y cuarenta ese vídeo. De por qué hora 40, ¿verdad? De por qué Sherlock sí. Es caca, sí, sí, sí. Sí que lo vi, por supuesto que lo vi. Eso es un vídeo que hubiera deseado hacer yo, pero ya lo hizo él. Pero no, porque... Y tiene razón, ¿cómo pude haber pasado por alto que todas las resoluciones me pillan el audio, de la serie? Me pillan el audio de Sentai para introducir... Para introducir Sherlock. ¡Se me reventará el coño! No te voy a reventar nada. Aquí hay mucho coño para disfrutar a tope. Ya está, ya está. Hay que satisfacer un poco al público. Pon el tuyo, bro. Sí. Bueno, vi ese video de por qué Sherlock es caca. Y me di cuenta de que tiene razón. Las resoluciones de los misterios desde la primera temporada salen de la nada, como la del boomerang. No es algo que se prepare, no es algo que tú puedas inferir, deducir, porque no te dan la información. Y luego, encima, la serie se burla de los fans en la tercera temporada, de los fans que intentan saber cómo... Yo sí me sentí insultado cuando nunca dijeron cómo se salvó Sherlock. O sea, lo esperaría de David Lynch, quien es su juego, ¿no? No da respuestas, pero no sé, se me hace... Sherlock es un tanto tramposa en cómo maneja el misterio. Es pretenciosa a morir. Y odiosa. Y Nerdwriter hizo un vídeo muy bonito sobre cómo había montado el episodio de... Este del segundo episodio de la cuarta temporada. Pero... Lying Detective, ¿no? Sí. Y digo, sí, Nerdwriter, sí. Muy bonito el montaje, de verdad. Muy bonito el montaje. Pero es que le den por culo a esta serie. O sea, que le den muchísimo. El de cómo filmar pensamientos, ¿no? Sí. Sí, no, y está bien, o sea, es cierto. Está muy bien montado. Pero da igual. O sea, el guión sigue siendo una mierda. El guión de The Lying Detective sigue siendo una mierda. Entonces, me da igual que filmen los pensamientos y pongan allí en Londres y giren la habitación y usen las perspectivas y las cámaras de forma muy inteligente. Sigue siendo una mierda. El guión de The Lying Detective es una porquería. Y es el mejor de la cuarta temporada y solo parece un poco mejor porque... Tanto las Thatchers como la Final Solution son como... Bueno, de las Thatchers es malo. Pero The Final Thatchers Solution... Son MacGuffins. Las cabezas de Thatcher son MacGuffins. El Thatchers es malo. Que... Pero The Final Solution es... Fuck. The Final Problem. The Final Problem, eso. The Final Problem es... Lo peor que ha hecho Moffat nunca. Peor que Clara Oswald. ¿Y euros? Que... ¿De dónde sacaron? No, no es peor que Clara Oswald porque solo fue un episodio, pero fue el final. Pero fue el final y fue una... Fue... Esta expresión que me gusta tanto de inglesa, de head up his own ass, ¿no? Que tiene la cabeza metida en su propio culo. Sí. Pues Moffat... Sí. Digamos que el Uroboros de meterse la cabeza en el culo lo ha llevado hasta el punto que se ha comprimido en una especie de esfera de antimateria. ¿Cómo metida en el culo que tiene la cabeza. Yo a Moffat lo consideraba, en mis años más pubertos, lo consideraba brillante, pero lo que hizo con esta cuarta temporada fue hacer que me replanteara todo lo que he visto de él. Es que Moffat... Y se me cayó. Moffat era bueno. Cuando, ¿sabes? La sexta temporada de Doctor Who es una de mis favoritas. La quinta temporada de Doctor Who es una de mis favoritas. Pero... Sí, pero se le fue demasiado. Se le fue de la mano. Es que, ¿sabes qué? Su talento estaba dosificado al principio en Doctor Who. Porque sí. Eran uno que otro episodio. Y ya sabías que su episodio iba a ser como especialmente chaquetero, pajero, pero te sorprendía. Y se le fueron acabando dos. El último de sus trucos que me gustó fue Heaven Sent, de Doctor Who. Sí. Heaven Sent es Pero una pasada, pero creo que forzarlo a sacar cosas es Sobre todo, lo que no me ha gustado es que Sherlock lo han ido poniendo más cada vez más como este arquetipo, como Doctor Strange, que curiosamente también lo interpretó Benedict Cumberbatch, que en vez de ser un genio, pues, entre comillas, realista, es más como esta parodia, eso de, oh, sí, es tan raro, ¿no? Le dispara a la pared, O sea, el Sherlock de Conan Doyle no es tan caricaturesco. Como que lo mezclaron extrañamente con el Doctor House, que hacía esas cosas por ser irónico. Y ya estoy un poco cansado de estos personajes como súper inteligentes y que hacen cosas, Mr. como... Robot, sí. Ajá. Sí, yo también estoy cansado. No. La cuarta temporada de Sherlock, yo no sé si Moffat se dio cuenta de lo mucho que la cagó. No sé si es consciente. Lo mal que puede llegar a salir lo de Doctor Who me preocupa porque además me gusta mucho Peter Capaldi. Y me gusta su doctor. Y me gusta mucho este actor. Su Y es doctor una. salvó a sus guiones varias veces. Varias veces. Y es una pena que este tío. Tan talentoso. Y este equipo es que en general tiene. Es que tiene un equipo muy bueno, Doctor Who. Pero Moffat. Es que hace meteduras. Pero constantes. Y ya. Lo de al final del. Es que quiero hacer un vídeo antes de que salga el especial de Navidad. Quiero hacer un vídeo dedicado a por qué odio a Clara Oswald. Porque Clara Oswald es todo lo malo de una narrativa. En plan, no es que el personaje me caiga mal siempre. No es que la odie como No, odiaría a un por ejemplo, personaje en Flatline me repelente. cayó bastante bien. Exacto, pero no es que la odie. Es que está mal construida desde un principio. Exacto, es como. No la odio a ella. Odio su concepto, su Es que, ¿qué es eso? O sea, al principio era un Dalek, ¿te acuerdas? sí. Luego fue, eso sí me sirve, es una grosería. Y sobre todo si todo el rollo de Amy y Clara es como ser este personaje femenino fuerte, e hicieron que retroactivamente salvara al doctor desde el principio de sus aventuras. Sí. Como que a Moffat le gusta eso de torturar a la gente por milenios, ¿no? Como por ejemplo con Rory, que esperó 2000 años a Amy. Sí. Le gusta poner a la gente a esperar mucho como un motif, como un tema de sus guiones. Y sí, acaba de comentar la patata del futuro en el chat, que pretenden hacer humor del Asperger. Es el arquetipo el estereotipo, más bien, no arquetipo de Sherlock. Sí. De Sherlock y Doctor Strange. Y es cierto, y de hecho yo tengo un primo con síndrome de Asperger y no es realmente algo gracioso, así como de, oh, sí, jeje. No, no, no es así. No, no, no es como en las series. Pues sí, me dice Blanco comenzando con la chica imposible. Lo de la chica imposible fue. Todavía se aguantaba lo de la chica imposible. Porque. Por lo menos la primera vez que salió Clara Oswald hasta el final. Hasta la regeneración del undécimo doctor. Tenía un arco que ya había decidido. Y podía funcionar. Fue después. En la octava temporada. Cuando dijo, ¿y ahora qué hago con ella? Ahora es profesora. ¿Es profesora? Sí, es profesora. En una universidad, en The Time of the Doctor. No, The Day of, en el especial de 50 aniversario, estaba dando clases en una universidad. Y digo, Clara Oswald, ¿qué haces dando clases en una universidad si eres? ¿No estás en una universidad? Creo. No me acuerdo. Da igual. Era niñera. Luego era. era profesora, pero también se iba de aventuras con el doctor. Y la serie empezó a centrarse en ella. Y la. ¡Oh, Dios mío! Y la arrastramos hasta la novena temporada. ¡Qué pesadilla! Puta Clara Oswald. Y estaba construida porque ca en cada temporada tenía un arco distinto, no relacionado con el arco anterior. ¿No? Porque en cada Correcto. temporada se supone que se iba a ir. Entonces en cada temporada le escribían un final. Pero luego la volvían a contratar, ¿no? Entonces es como, bueno, la sacamos de aquí, vale. Y tuvo tres finales, tuvo. El final de La séptima, ¿no? el final de la séptima, ¿no? En el especial de Navidad, bueno, no era un final, pero se podía haber ido. Pero bueno, sí, lo de la chica imposible. Para el caso se la podrían haber cargado ahí. Luego le escribieron el final del episodio de Navidad de Santa Claus, que el doctor se encontraba con ella de vieja, ¿sabes? Y era como su último encuentro con ella. Ah, mira, ay, es un final bonito. Lo del cuervo, ¿no? Luego lo del cuervo, Que de hecho ¿vale? me gustó y Que a mí también me pensé que gustó. realmente iba a tener las bolas para matarla. Y dije, ah, hostia, ha matado a Clara Oswald. Dice, ya le has quitado un tercer final. Y este final estaba bien, era el mejor de todos. Era como, wow. Finalmente, además, Clara Oswald, o sea, no me ha gustado el personaje, pero digo, pero el final me la ha redimido, fíjate, en plan. Este final que ha tenido ha hecho que este personaje cobre valor. Aceptó que se le jugó mucho, ¿no? A estar al lado del doctor, se arriesgó y pues ya, que sea lo que tenga que Y ser. murió. Y eso Pero fue un yo ya tenía giro. la sospecha, yo tenía la Yo no, yo sospecha no, no, de no. alguna manera vas a enredar las cosas de manera que se salve. Yo no podría haber imaginado nunca que sería capaz de hacer semejante puta Yo mierda. sí, ya estaba muy curtido en ese entonces. Yo no, yo estaba. No, porque después de este episodio vino Heaven Sent, que fue como, wow. O sea, fue Face the Raven y luego fue Heaven Sent. Que fueron dos pedazos de episodios. Y Heaven Sent es alucinante, es buenísimo. Yo recuerdo la reacción con el final de la temporada 9 en internet. Había muchos fans enojados, sobre todo que hicieron al actor dispara a la gente, ¿no? Dispara a los de su especie Sí. en una escena. Pero eso es lo de menos, ya. Total, para la catástrofe que fue. Y luego, lo de Gallifrey, que iba a llegar a Gallifrey y te habían creado todo el hype. Que te lo habían creado desde el 50 aniversario. Y cuando finalmente llega allí, meten a la Sí, puta de Clara. Y es como, no importa al final nada lo de Gallifrey. Yo ya sé, yo estaba muy. no ha importado nada. Solo ha importado la estúpida de Clara Oswald. Vete ya. Vete ya, no vuelvas. No vuelvas. En cambio, la décima estuvo bien porque con Bill le dio un arco, se lo cerró y ya la cagará porque volverán al especial de Navidad para cagarla. Pero a mí me había gustado el arco de Bill. No, no creo que tuvieran que tocarle nada. No, la décima estuvo bien. De hecho, la décima es como, porque es muy episódica, Sí. es muy sencilla. Pero ahora estoy emocionado por la nueva, porque al parecer va a haber cambios como de y así. Hace mucho que no estoy emocionado realmente por ver Doctor Who. Hombre, yo estoy muy contento de que Moffat se vaya, la verdad. Lo que pasa es que este nuevo que viene no he visto nada suyo, entonces no tengo ninguna expectativa. Ya me he decepcionado suficiente. Entonces es como, la veré por ser Doctor Who y a ver lo que pasa. No me gusta mucho la ropa que le han puesto, me parece una payasa con estos pantalones altos, pero bueno, en fin, ya me acostumbraré. Sí, también me imaginaba otra cosa, pero la ropa nunca se queda igual Ya, siempre van variando, pero esta versión que han a las sacado imágenes. es como tirantes y pantalones altos. Bueno, vale, mira, da igual. Haced buenos guiones, eso es lo que pido. Me da igual, que lleve tirantes y pantalones altos. Si es lo que necesitáis, hacedlo, pero que haga buenos guiones y que sea una buena doctora, por favor. Sí, pero bueno, todo esto surgió de las cosas inconcebibles que hizo en The Final Problem. Habías predicho, digo, tú habías sospechado que lo del avión era un palacio mental. Meh. No sé. Lo vi. The Final Problem lo vi. Lo vi un poco desconectado. O sea, no estaba ni pensando. Estaba simplemente viendo esto y diciendo. No sé, lo del avión. No sé, ni siquiera pensé en ello. Todo era. Es que fue una grosería. Todo era como. Todo era como. Sí, lo que tú digas, Moffat. O sea, acaba ya, por favor. Ese es el final. Este es tu final. Bueno, vale, va. Pues venga. Terminemos ya. Basta de sufrimiento. Basta de sufrimiento. Acá. Sí, es Lleva verdad que aparece el el director. perro viejo detrás del granero. Como en la novela de Steinbeck y pegan un tiro con la escopeta. Eso es lo que quiero. Y no, porque resulta que el perro no era un perro. Era un Era el amigo dinero. que tenía. No, no, era un amigo de la infancia de Sheldon, ¿no te acuerdas? Que había reprimido la memoria de un amigo que es como, vete a tomar por el culísimo, Moffat, pero muchísimo, pero muérete. En fin. Es una pena, Peter Capaldi me gusta. Walter Korman me pregunta, ¿cómo se llamaba esa película donde el protagonista es un viajero en el tiempo transexual que hace enredos y profecías autocumplidas y al final descubre que es su propia mamá y papá? Si digo el título de la película, se la spoileo a todo el mundo, ese es el problema. Pero sé a qué película te refieres. Si tienes Twitter, me escribes un tweet y yo te respondo. Y así no se las estropeamos a todo el mundo. Es una buena película. Lo que pasa es que, claro, si te sabes el spoiler, te estropeas la película. Es una película de viajes en el tiempo muy rara, pero es que no tienes que saber cómo se titula, porque ese es el spoiler completo. Es como, ¿cómo se llama aquella película en la que Bruce Willis descubre que al final es un fantasma? Claro, si te digo el sexto sentido, ya. Pero bueno, eso. Ah, es la, es esta. Ah, ya sé cuál, ya sé Ya, no cuál. digas el título, por si No, acaso. no, diré. Venga, Me para no dio spoilear. miedo porque pensé que no la había visto, pero ya me acordé. Sí, No, es no puedo divertida. decir ni un actor ni una pista porque van a. No, Bueno. si no puedes ver esa película sabiendo cuál es. Bueno, ya vamos a ir terminando. Hablaremos del episodio de Navidad cuando haya sido emitido. Me parece una buena idea. Sí, es una buena idea, Y haré un las putadas que vamos a soltar por YouTube. Pero bueno. fanarte de Doctor Who. Sea una Sí. mierda o no, porque Capaldi mola. Vas a ser un fan de Clara Oswald Moore. Sí. De Clara Oswald Sangrientamente. muriendo sangrienta, podría probar. En fin. Pero voy a hacer un vídeo sobre Clara Oswald en diciembre, antes del especial de Navidad. Cagándome en su puta madre, cagándome en Moffat y diciendo especial de Navidad será una mierda. Y luego saldrá el especial de Navidad y diré, ¡Toya! Y si no es una mierda, diré, menos mal que me he equivocado, cómo me alegro de haberme equivocado. Así que eso es lo que voy a hacer antes de diciembre. Ya tengo medio guión hecho sobre por qué Clara Oswald es lo peor. ¿Qué les pasa? Están spoileando el título en chat. Ya Es sí, como, si sí. sabías que a ver, spoiler titles translation. Es que creo que hay unas traducciones en las que se hacen spoilers. Bueno, vamos a despedirnos ahora de verdad, que tengo que hacerme la cena. Venga, pues Sí, gracias por venir yo tengo que desayunar. y ya analizaremos cuán mierda. Cuánto lo ha cagado Moffat. Venga, Claro. y gracias a todos. Hasta otra. Adiós. Y hasta la